Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast, episodio número 18, volumen 2, número 12. Para quien prefiera la numeración parcial, que es por otra parte la que se usa para al subir el archivo. Sí, ¿verdad? Entonces, uso las dos, una para el post y otra para el este. Y bueno, yo soy Albertini y a mi lado tenemos aquí a Dani. Hola, buenas. ¿A ti la norma de etiqueta en la más cueva, no, en la novena cueva, no te la explicaron? Es que me has pillado en pijama, macho. Me has pillado en pijama. Es que claro, te dejo dormir en la más cueva, en la wiki, en la más cueva, en la novena cueva. En la más cueva yo no dormiría. Hombre, yo sí, debe ser acogedor con... Hombre, vienes muy elegante. Es que... Esto, hombre, ponte, que pareces un trazas. Y tengo por ahí la corbata, además. Si quieres me pongo. No te preocupes, no me van a ver. Espero que no. Bueno, ¿qué es el noveno podcast? Porque claro, siempre hay que presentar el podcast a los nuevos oyentes y todo esto. Sí, porque con lo que hemos empezado a decir. Sí, sí, hablando de etiqueta, parecemos... Es vuestro primer podcast sobre moda masculina. Dani va con una camisa roja, como de flash. Una de franela y con volantes. Y Alberto va con una americana negra, un traje blanco clásico. Venga. Y esto es un podcast de cómic, por lo que no vamos va a... Va con una chaqueta, una americana negra. Y esto es un podcast de cómics. Hay que darle un poco de dinamismo al podcast, ¿sabes? Así, claro, así duramos lo que duramos. Claro, eso es. Luego se quejan. Bueno, ha habido más mensajes de que les da igual. Sí, o sea... Que mejor, incluso. Luego los comentaremos y tal, pero bueno. Ay, sí, es verdad que... Dani, ¿no tienes internet? ¿Qué me dices? Según Google Docs... Ah, Google es un retrasado. El guión dice que no. Ah, pues sí que tienes. Tengo todo el internet que quieras. ¿Quieres más internet? No tengo. Busca noveno podcast, a ver qué sale. Noveno podcast... Esto es buenísimo. ¡Guau! El noveno podcast sale, el primer resultado. Madre mía. Si sale algo más. Podría salir. Dios. ¿Te parece que pasemos a las noticias? Ah, que no está en la lista otra vez. Ah, sí, que ha tenido un problemilla técnico de última hora. Ella quería estar con toda su fuerza y su corazón, pero... Pero no ha podido ser. No ha podido ser. El Skype es lo que tiene, que... Que es un capullo. Que es complicado de conseguir... No, que es muy caprichoso. La verdad es que es un software caprichoso. Nada, todo es caprichoso, todos los programas de internet. Todo y nada, al parecer no ha podido conseguir hacerlo funcionar antes del momento de grabación. Esperamos a ver si se puede conectar en algún momento, que lo diga, sí, que nos avise. No sé cómo, pero... Hombre, por señales de humo, un mail, un tweet. La ventana está abierta. Si sí, vemos por ahí algo, pero allá no es Barcelona, ¿verdad? No, es para allá es Portugal. Sí. Bueno, hay un cementerio también. Bueno, da igual. Para allá es el cementerio. Vamos a pasar a las noticias. Y comenzamos con... ¿Quieres comenzar tú? Comienzo yo, como quieras. Ah, empiezo yo si quieres, que a mí me gustan mucho estas cosas de los premios. Los premios de Angoulême. De Angoulême, en tu Perfect French. Bah, nunca he sido bueno con el francés. O Angulema, que ya es el nombre en castellanizado. Todo, Angulema. Me suena todo sucísimo. Bueno, que ha sido, pues, este... ¿Cómo es la palabra? Es que se me ha ido. Salón, no. Salón, convención. Festival. Bueno, festival. Festival Internacional de la Banda de Cine. Es que me suena, festival me suena a música. También. O sea que... A lo mejor hay música, tú imagínate. Hombre. Salen los autores franceses en plan... A los fans de la familia. O salen ahí rapeando. Tumpa, en Francia hay un montón de gente... Oh, yeah. Oh, oui. Quiero decir, un montón de negros. O sea, ya está. Que esos son los que más rapean, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, intenta arreglarlo. Sí, sí. Bueno, pues que en los premios encontramos que Art Spiegelman ha sido galardonado con el gran premio del festival. Y yo me imagino que pues por toda su obra... Probablemente muchos le conozcan por la obra más conocida, que es Maus, que ganó el Pulitzer. Efectivamente, salió el otro día en Saber y Ganar, además. ¿Ah, sí? Es una pregunta muy recurrente de Saber y Ganar, sobre Maus, el Pulitzer y Art Spiegelman. Cada mes salió, cada mes, dos meses. sale una pregunta. Mira, por lo menos una que podemos acertar. Yo la verdad es que cada vez que veo allí y el poco dinero que ganan comparado con las preguntas que hacen en otros programas, que son una chorrada, ahí va gente que sabe un montón y nos llevan, nos llevan un duro. Se llevan, pues eso. Pues calderilla, porque claro, como es la televisión española... Es la televisión pública. Pública, claro, pues... Nos vamos a dar un millón así por 8 preguntas de mierda. Claro, ¿quién haría un programa así? Bueno, Maus, que probablemente pues eso, la conozcáis. A mí la verdad es que me encanta, me parece que es muy buena. Uh-huh. Has leído también, me imagino. Y aparte yo tengo también... A la sombra de las torres, que es una cosa un poco más peculiar, por decirlo de alguna forma. No la he leído. Es que es tal que así, o sea, vale, tal es que muy así, grande. Tal que así, es muy grande, señores oyentes, es tal que así. Es muy grande, pues no sé decirte, pues pero es un tamaño más grande que un álbum, yo creo. Sí. Y es, pues muy gordo, como si fuera a tener, yo qué sé, 400 páginas, pero solamente tiene 20 páginas y son de cartonete, esto como de los libros de los niños pequeños. Sí, sí, sí, igual, sí. Y no sé, es un poco extraño. Pero bueno, te no sé, está bien, a mí me lo regalaron, pero sí, está bien, pero creo que es un timo, es por lo que vale. Va, o sea, que está bien, pero es un timo. Sí, leérselo, pues eso, tiene su curiosidad. Y bueno, aparte, pues el resto del palmarés, os podéis imaginar que igual que aquí en el Salo pues tenemos cosas muy españolas, pues aquí tenemos el mejor álbum. Le Fop d'Or. Las Favas de Oro. Las Favas de Oro. Fava de Oro. Las alubias de oro se las dan el mejor álbum. 5.000 kilómetros por segundo. O sea, a 5.000 kilómetros por segundo. Sí. De Manuel Fior. El premio del público se lo ha llevado... Le Bleu es el Encolor Tot. Bebe Blue, de Julie Magot, que aquí ha publicado Glenat. Y luego el premio del jurado se lo ha llevado Asterios Polyp. Polyp. Bueno, eso no está diciendo ni en francés ni nada. Parece que este año se... Bueno, este es del 2011, pero nada, en esa temporada se está arrasando con los premios. Sí. Y bueno, luego, pues, a il mejor serie... Il était une fois en France, de Fabien Nury a Sylvain Vallée. No tengo ni idea de cómo leer estos títulos, yo no voy a decir el palmarés. Bueno, si es que tampoco lo decimos nunca entero. Entre generaciones es bueno, para Pluto. Pluto, ese sí que le sabemos. Que está también Naoki Urasawa, que está arrasando también con Pluto, y también arrasó, creo que con Monster, y bueno. Sí, porque la de 20 Century Boys, yo creo que tampoco... Se llevó alguna cosa, pero no fue el auge. Yo creo que con pues Pluto... no sé de qué es. ¿De qué es esta? Porque las Pluto... otras sí que tengo... Sí que sé de qué son. De hecho, de Monster sí que he leído alguna cosa, pero de Pluto el... Lo que es el argumento del... Pluto juraría que iba... A ver... Está cogido de un argumento de Osamu Tezuka. Bueno... Está otra vez ambientado en Alemania, igual que Monster. Y bueno, el protagonista es un policía llamado Hastings, que trabaja... Pero también en Monster también es un... Hay policía, sí, Sí. Bueno, hay cosas de estas, de tramas de asesinato. Sí, hay tramas, sí. Entonces, bueno, parece ser que hay dos casos de asesinato y bueno... Que un robot era surgido, pues no me acuerdo si de qué cómic de Astro Boy, sí. O sea, que está basado un poco en Astro Boy. Está inspirado en Astro Boy y digamos que es un caso policial inspirado en el mundo de en la figura también de Astro Boy. Es una algo raro. No he leído todavía a Pluto. Lo tengo que leer porque, bueno, solo me dicen maravillas sobre el tema. Así que, pero bueno, tengo ahí una cosa... Yo es que... A veces cuando ya, o sea, cuando ves estas obras que te recomiendan y tal, a mí me da pereza ponerme, porque, macho, son larguísimas y a veces me da pereza ponerme. Con todo lo demás que hay que leer es como, bueno, wow, Monster es buenísimo, toma, son solamente 35 volúmenes. Ah, no, Monster es menos, o sea, 30 Centuries son 20 y tantos. Pero Monster son 30 volúmenes, que no son muy gordos, es cierto, pero 20 Centuries es bastante larga también. Sí, Monster es más corta que 20 Centuries. Y es que me acuerdo, no sé quién lo publicó, ¿es Glenat o es de Planeta? Planeta. ¿Es Planeta? Planeta, que sí. Serán unos tomitos así muy finitos. Sí. Pues esos eran como 20 y tantos o así. Bueno, sí, que no es tanto, pero no sé. Bueno, es que se ha llevado el otro premio. Ya dejamos los premios, No, ¿por Porque qué? no me voy a poner a leer más de eso, que no tengo ni idea de francés. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia, que es que Marvel lanza aplicación para leer cómics en Google Chrome. ¿Google Chrome qué es? Pues es el navegador de Google. El Bueno, ya si no saben eso. navegador casi oficial del noveno podcast. Sí, porque cuando llegas aquí le abro con las cosas del noveno podcast porque el Firefox está como en 500 pestañas abierto y por no cerrarlo todo y volver a abrir todas estas. Es que es dura la vida del pestañador. Pestañada. Y bueno, básicamente es un paso más de la política de Marvel a la hora de crear distribución para el cómic digital. Y bueno, básicamente nos vamos a encontrar con prácticamente lo mismo que nos encontramos con la aplicación para iPad y la aplicación y en la página normal de tal. La interfaz está bien. Hay un par de fallos que supongo que irán puliendo, como la información sobre los cómics y no sé qué, que hay ciertos errores. Pero bueno, por lo general yo creo que es buena aplicación. Funciona igual, bueno, funciona con HTML5, que es la nueva tecnología, el nuevo estándar HTML que permite muchas cosas chulas, como embeber vídeos así automáticamente con la etiqueta. Y bueno, si tienes cuenta de Marvel Unlimited, de Marvel Digital Comics Que es la Unlimited. que hace falta para los del iPhone también. Les hace falta una de Marvel también, ¿no? Sí, también, hombre, se puede comprar con la aplicación, al igual que la de iPhone, te permite comprar un cómic simple por $2, creo, sí, $2. O tener una suscripción y consigues por tantos euros, creo que son $10 al mes o 54 anuales, que hacen Bueno. 5. 54 anuales y ¿qué te dan por eso? Acceso ilimitado. Salvo a ciertos cómics, digamos, más especiales. Te iba a decir que seguía teniendo el mismo Acceso problema. ilimitado, no pagas por ningún cómic que quieras descargar, Te iba a leer, decir no sé qué. que, bueno, es que ese precio no lo sabía yo, porque te iba a decir que esto seguiría teniendo el mismo problema que tienen todos, que es que a mí me siguen pareciendo un poco caros los cómics digitales. Sí, a nivel individual, sí. Yo creo que lo que se dice, una suscripción ya te solventa bastante. Hombre, O es sea, que yo por ejemplo, que leo un montón si de Marvel, tienes... sobre todo, DC leo muchísimo, menos, es más, me da mucha pereza leer DC, pero Marvel es que me puedo tragar todo, Todas entonces, las putas bazofias que todas las hacen. putas, es que yo me lo leo, es Marvel, y como conozco los personajes, No, ya, claro. Por lo menos te como puedes he quejar con mamado Marvel. fundamento, ¿no? Sí, venga, estoy empezando a entrar en DC y no sé qué, y cuesta muchísimo más meterte, Sí, entonces. pero porque, por lo que tú dices, porque si llevas 15 años con Marvel en la cabeza, meterte en un Sí. universo que es totalmente diferente y que muchas cosas funcionan tan distinto. Claro, entonces, y tiene un montón de personajes que dices, que claro, no entran nunca dentro de los importantes, ¿no? Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, con Marvel, creas que no, o eres Vengador o eres X-Men. Entonces, Sí. casi literalmente. Bueno, o has ido también a los Cuatro Fantásticos o lo que También, sea. también. Porque te iba a decir, si tienes un iPad, porque con el iPhone la verdad es que, no, ya lo hemos hablado, es un poco ridículo, o si vas a leerlo con el Google Chrome y lees un montón de cómics, 50 y tantos dólares al año, no me parece mucho, No, o me sea, parece una, quiero nada. decir, es como una O suscripción sea, no sé al cuánto. Spotify. O sea, el precio es igual y estándar, o sea. Claro, ¿cuánto? Bueno, pero Spotify no son 10 euros al mes. Tiene la de 10 euros al mes. Y luego Tiene hay otro dos. anual. Hay una premium Es que nunca, normal y un nunca, premium, premium, algo así. Que ni me lo he son planteado. igual $5 al mes y $10. Vale. 5 y 10 también. Pues entonces, te quiero decir que eso no, pues no es muy caro, la verdad, está bien. Pero oye. Además, o sea, es buen, o sea, que no es el scan típico que te bajas y no sé qué, sino que, joder, que es una calidad No, sí, eso sí, muy eso buena, sí, o eso sí, sea. eso sí. Está muy bien, la calidad está de puta madre. Después, otra noticia, pues que va a volver a la carga Dark Horse Presents y va. Ahora, cada vez que diga. Menos mal que no lo decimos mucho, no hablamos mucho de Dark Horse. No, pero yo Cada cada vez que vez digas que Dark Horse. digo. Bueno, pues va a volver Dark Horse y va a tener como su principal baza publicitaria el principio o el avance de Xerxes, que es o Jerjes, que es la nueva colección que va a hacer Frank Miller y que es una precuela de 300 sobre el malo de 300, para entendernos. Yo me imagino antes de que se volviera un tío tan extraño. O lo que dicen en la película, que claro, no sabemos ni lo que es. Sí, no se sabe mucho más sobre el argumento. Supongo yo que según vayan avanzando los días, los meses, y ya se sepa más, se concrete más lo que es Dark Horse Press en esta nueva etapa, porque hay que decir que era una revista ya, bueno, de por sí, sí, un cómic de esto, esto ya casi no se lleva, o sea, claro. Ahora estas cosas ya son muy extrañas. Que es cuando ha salido, de hecho, solo que yo recuerde, a nivel americano o inglés, de las importantes solo sobrevive 2000 AD y Heavy Metal. O sea, sí, 2000 AD, que es mitiquísima, y muy Heavy Metal también. Pero claro, digo, decir yo que ahora que no se lleva es cuando han sacado Vértigo Magazine en España. Claro. Este planeta es de... ¡Ey! ¡Sois unos visionarios! ¡Amigos! Bueno, que no lo he explicado, pero bueno, que Dark Horse Presents es una revista en la que hay pues cómics serializados, cómics cortos, uh-huh, artículos, avances de cómics, y que existió ya, que ya no me acuerdo, ¿hace cuánto? En el 86. O sea que ya... En aquellos tiempos, primigenios. Eran otros tiempos, que se suele decir. Y nada, que va a volver a la carga. Y bueno, pues han elegido una cosa que puede ser así un poco atrayente y tal. Aunque es solo un previo, ni siquiera es... Hombre, pueden empezar primer así... capítulo ni nada, pero bueno. Pero así poco a poco, ya sí, es una buena forma de promocionar nuevos, sí, productos, supongo que y sí, tal. Supongo que sí. Y encima de sacar nuevas historias, o sea... ¿Y qué otra noticia tenemos por ahí? Pues que los señores de Planeteros, los señores... Hola, soy Planeta de Agostini. Han dicho... Agostineros, entonces. Los agostineros. ¿Os acordáis que cuando hicimos el repaso del plan de editorial, ese que gustó tanto a Víctor diciendo... Sobre todo la parte de Vértigo. La parte de Vértigo, la de Anais. Estará pues contentísimo hoy también. Amor. Y bueno, que al igual que decían... que estaban preparando una sorpresita con respecto a 100 balas para este año. Y bueno, al igual que el año pasado nos montaron la sorpresa tanto con Sandman, la edición de Sandman, y sobre todo con la de Predicador. Eso es que es una sorpresa. Madre mía. Es que parece que tienes que ir a desenterrarlo de un parque o algo. Es un puto cofre. Oye, pues sería una muy buena forma... Me da Predicador, de... por favor. Tome este papel con un mapa... ¡Y una pala! Ahí tienes el parque, venga, vete al parque San Francisco. Y toma una pala. Evitas a los borrachillos, a los... No sé en qué. Medio de la noche ahí con una pala. Y cuando de repente hace clank, clank. ¡Lo tengo! Acabáramos. Por eso es más barato el cofre en sí. O sea, el cofre con los tres tomos que los tres tomos por separado. Fíjate. Exactamente. Porque ya son 10 euros del esfuerzo. Tenía que ser más caro porque tienen una experiencia aparte. Claro. No. Bueno, ¿Y el precio de la pala también te la costea? No había pensado. Claro, es que. Porque, claro, no vale claro. Cualquier pala. Que no toma una pala y luego me la devuelves. De pequeño, claro. Sí. Joder. Te presto la pala y luego me la devuelves. Sí, quédate, que el planeta envía el paquete. Sí, con una pala. Haz el libro del pedido, tráeme 5 cofres y le da la pala ya de por sí. Por cada 5 cofres trae una pala. Claro. O si no, tienes que ir con el perro a que lo desentierre. Y el trabajo son los... Y me imagino que serán los transportistas los que lo entierren, ¿no? Claro, llegan, lo tiran... Joder, macho, esto se empieza a poner muy complicado, ¿eh? Incluso para ser mentira se pone muy complicado. Sí. Tiene demasiadas implicaciones. Bueno, no van a hacer eso con 100 balas, ¿verdad? No, nos van a dar un maletín, el mítico maletín de 100 balas. Quien sabe de qué va la obra sabe perfectamente la importancia del maletín. A quien no lo sepa, pues se lo decimos ahora. 100 balas básicamente... ¡Qué paso estamos! ¡Claro! 100 balas, bueno, pues la premisa, por así decirlo, se basaba en que empezaba prácticamente con el agente Graves, iba con un maletín. Vamos a representarlo. Dani, a ti te han metido en la cárcel... Yo soy la tía, entonces. Claro, o el tío, si quieres. Por porque te cargaste... Bueno, no te lo cargaste, pero te cargaste al perro de tu vecina. Entiendo. Comiste sus peces... Por ahora sigue creíble el asunto. Y además, measte en sus geranios. Bastante. Lo compro, sí. Es muy, muy probable. Vale, entonces te meten en la cárcel por esto. Pero en realidad no fuiste tú, sino que fue el marido de la señora. ¡Qué hijo de puta! Entonces, el marido, no, no, ha sido Dani, ha sido el vecino. Y claro. Es fácil, la culpa tiene Dani siempre. Pues ¡claro! Entonces, yo soy el agente Graves. Hombre, Dani, ¿qué tal? Acabas de cumplir, ¿cuánto? ¿40 años? Es que por comerme unos peces, me dan un gerán y matar a un perro. Yo soy todo... Bueno, pero ha salido con tercer grado, ¿no? Por buen comportamiento en 3 años. Ah, vale. Exactamente. Estaba condenado a cadena perpetua, pero me he portado bien. He hecho el musical de la cárcel. He fregado. Sí, espectacular. Te vi. Saliste en la primera, creo, en Televisión Española. Saliste. Sí, bueno, pero yo salía entrevistándome. Yo no canto, porque yo canto muy mal. Entonces yo lo que hice fue escribirlo. ¡Ah! ¡Acabáramos! Fíjate. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Que sabes que te acusaron injustamente, ¿verdad? ¡Claro que lo sé! ¿Qué cojones me estás contando? Bueno, pues aquí te doy un maletín. En realidad es una mochila. Bueno, maletín, mochila. ¿Para qué coño me das esta? A ver. Bueno, pues mira, aquí dentro tienes... A ver, te lo voy a abrir, mira. Estos son... Ya te voy a abrir. A ver. Eres un poco inútil. En realidad, mira, estos son pruebas, ¿no? Aquí tienes la corbata del marido, no sé qué. Que se meó encima. Que fue el marido. Entonces aquí tengo todas las pruebas fotográficas y todo. Y bueno, tengo aquí también, por si quieres, un poco de dinero. Bien, quiero. Una pistola. Continúa. Y 100 balas. No. Solo por si te lo quieres cargar, ¿eh? ¿Y para qué quiero tantas? ¿Para qué quiero 100? A ver. Pues porque... Sí, porque es un número redondo. Claro, que fuiste y dices, me da balas. ¿Cuántas quieres? ¿50 o 100? Es que, o sea, 100 para quedarse corto es tontería. Es que vienen en cartuchos de 50 y digo, pues uno me va a parecer poco. Pues acaso te equivocas al dispararte 49 veces. ¡Dios! ¡Qué escurridizo es el hijo de puta! Y bueno, la pistola y las balas, por cierto, son irrastreables, ¿eh? En cuanto la coja la policía, dicen, made in Taiwan, y las dejan. Esto no es por nada, pero me suena un trato de la hostia, y ya, me lo das porque sí. Hombre, sí, luego a lo mejor te pido un favor después. Entiendo, entiendo. Pero bueno, tú mientras no le digas nada a la policía ni nada, de puta madre. Bien, no suena nada sospechoso, lo haré. Y ese es el argumento de 100 balas. Efectivamente, hijo. A ver, la serie, fuera de coñas, está muy bien. Sí, está bien. Está escrita por Brian Azzarello y dibujada por Eduardo Risso. Está escrita por Brian Azzarello, que sabe hacer cosas de estas. Sí. No Superman, por ejemplo. Efectivamente. Es poner un ejemplo. Lo que es el género negro se le da bastante bien. Sobre todo historias así que sean un poco oscurillas. Oscurillas. Entonces se llama 100 balas y tiene... ¿Cuántos números? ¡Fíjate! ¡100 números! Y Planeta lo va a editar en... 4 libracos de 600 páginas. 25 números. Metidas en el maletín de 100 balas, pero aquí ya la pega. Señores Planeta, ¿por qué no una pistola y 100 balas? ¿Por qué no metéis una pistola 100 balas y no sé? Entonces es el palo de... El porrazo de esta semana es para el Planeta por no dar balas y por no dar munición y armas a la gente, ¿no? Claro. Hombre, por lo que vale, pues ya podría haber traído algo más. Yo no soy un experto en comprar armas, escúchame. Sí, sí, le escucho. Pero 150 euros. 150 euros por esos 4 pedazos tomacos. En el maletín. Pero es que atento. Que si no quieres maletín, que si dices, bueno, esto yo me lo compraré, y te lo quieres comprar individualmente, son 40 euracos el tomo. Es decir, que te pagan 10 euros por llevarte el maletín. Efectivamente. No, en serio, o sea, lo que quiero decirme es que se ha encargado a alguien a hacer ese maletín y han dicho, hostia, ¿y qué hago yo con todos estos maletines? Claro. Bueno. Hombre, digo yo que no sé, hombre, la cosa está, bueno, supuestamente todo con lujo, no sé qué, una encuadernación bastante bonita. La verdad es que las portadas me han llamado algo la atención. Sí, están bien, no sé. Tiene buena pinta. Un toque. Y bueno, con sus cintitas, con esas pijaditas tantas que suelen hacer de vez en cuando. Sale para el Salón del Cómic de Barcelona. Exactamente. Ahí en abril. O sea, que en el Salón del Cómic estará, efectivamente. Que es donde hacen el salón. El Tomás. Sí, Tomás y Lez. Bueno, y eso que este año, en los últimos meses, bueno, este año y el año pasado, cada mes pues te han echado ahí unos cuantos tomitos. Este año sí, es algo que van a hacer. Este año yo creo que Pantalón va a dejar los restos, ¡bumba! Joder, macho, pues es que te van a acabar dando tomos ahí para que te hagas una casa. Pues probablemente. Y bueno, a ver, personalmente, yo lo mismo que he dicho en Zona Mando. Si eres fan, no sé qué, la colección está muy bien. Si la quieres conocer pero tienes duditas... No, entonces no te lo... No te lo pilles, o sea... Píllate el primer tomo de Planeta, aunque sea los finitos de 48 páginas, estos, que te lees y ya te haces una idea un poco. Sí, más o menos, sí. Y si ya eso... lo del maletín es muy para coleccionista, o sea, muy de... Sí, mire, yo... Te has leído la serie y lo quieres tener en buena calidad. Sí. Toma. Sí, mola, yo qué sé, pero es lo que dices tú. Oye, no me lo he leído, ¿está bien? Sí, está bien. Ah, pero me voy a comprar directamente el maletín. Claro. No. En plan... Si conoces... Hombre, también para un regalo sirve. O sea, joder, un regalo. Pero un regalo en plan... ¿Qué? Que se lo apunte. Vamos, me lo regala... Mí, me lo podéis regalar a mí, ¿eh? Me lo regaláis a mí y vamos, soy vuestro esclavo por lo menos 10 horas. Bueno. A 5 euros la hora, 50... A 15 euros. A 15 euros la hora. Está bien barato. Estoy ahí bien. Tampoco soy un experto en eso, pero... Parece que soy experto en todo, macho. Un experto en esclavismo. Drogas, armas... Comer peces... Prostitución... Esto es la hostia. Bueno, total, que sí, que tiene buena pinta, pero no es para alguien probablemente que se la haya leído, yo qué sé, igual tiene los tomos... pequeños, bueno, que no se publicó entero en los tomos de 48 páginas. En los de 48 páginas no, tuvieron que cortar todas las colecciones en cierto punto. Y luego no... volvió a empezar otra vez en los tomos gordos, ¿no? Bueno, yo qué sé, si la tiene si la tiene mitad hasta que la cortaron y lo otro, y es un tío pues que tampoco, una tía, quiero decir, si es una persona que se la ha comprado y le ha gustado mucho, dice, mira, esto es un Cristo y está muy roto, lo que sea, me quiero comprar esto porque me encanta. Sí. Y te sobran 150 euros, que quien no quisiera. lo típico, me han dado la paga extra, me han dado mis padres mucha paga este año, es como ha sido mi cumpleaños, y pumba. 150 euros, 4 libros de 592 páginas. Sí. Me parece un poco caro. O sea, 592 páginas, las de Predicador son 700, creo. Y son 35 euros. Pero son 3, euros. ¿No? Claro, pero son 35 euros del tomo. No, eso sí. Ahora bien, eso me dios que se lo lea, macho. 700 y pico páginas. Bueno, ya 592 me parece una exageración. Hombre, 500 es manejable todavía. Todavía es manejable. 592, son 600 páginas. No, hombre, es que van en cuadernas. Ya. No sé, bueno, me parece muy grande, pero bueno, de todas formas es caro, comparado con otros sobre todo. Uh-huh, sí. Entonces, bueno. Bueno, en la línea de lo que últimamente anda de precios, pero bueno. Lo que dices tú, la edición probablemente esté bien. O sea, yo qué sé, si la de Sandman está de puta madre y, sí. Y esto, bueno, pues... Y tiene pinta bonita también, las portadas y tal, pues oye, estará curioso. El maletín también tiene su gracia, pues... Si tiene apariencia de ser de algo más que de plastiquete duro. Pero bueno, tampoco mucho más. El mango no. El mango es plastiquete duro. O sea, el sí. Otro está hecho con Waflex, que es material aparente. Me suena una canción de Shakira, macho. Sí. Yo no sé qué estás hablando. Y bueno, vamos a ver a las noticias de cine, televisión y cosas de esas. Vale. Empezamos por la primera, que será que ya tenemos actor para interpretar a Superman. Clark ¡Superman! Kent. Este le nombramos más, ¿no? Que antes cada vez. Bueno, sí. Que va a ser Superman en la película de Zack Snyder. ¡Snyder! O como se diga. ¡Snyder! Y que será Henry Cavill. ¡Snyder! Algo que... ¡Sí! Ese. ¡Cavill! Que será Henry Cavill, que por lo que he sondeado por las redes, al público femenino le parece interesante. O sea, ya han dicho, estaba bien, pero este, ¡ay, mamá! Es que yo creo que han dicho, ¿te has leído alguna vez un cómic? No. ¿Te has visto alguna vez una película de Superman? No, pero la voy a ver. Efectivamente. Quiero decir, este actor salía en los Tudor. Yes. Y en los Tudor, yo no la he visto... no he visto más que un poco alguna vez, o sea que no la he visto. Quiero decir, aquí sale mucha gente en bolas, así que probablemente sepan de que la mercancía esté bien. Entonces ya han dicho, bueno, aquí le vamos a ver con mallitas y tal, no va a estar en bolas, pero bueno, nos gusta. A lo mejor sí, a lo mejor como desde ocurrencia le ocurre al Snyder en vez de traje que esté body paint. Así que azul. Todo imagina con la chorra pintada de rojo. Superman, zoom, zoom, zoom. No sabía que Superman tenía una quilla. Bueno, que... Toma mi superpoder. ¡Traca! Que... Por las fotos que yo he visto y por lo que le conozco al tipo... De toda la vida. ¿Qué pasa, Henry? ¿Qué pasa? ¡Ah, Henry! Nosotros nos conocemos en persona. Vino aquí y... Suele venirse a la novena cueva a pedirnos consejos sobre Superman. Eso, si queréis algún día quedar con él, nos podéis decir, necesito un toque y ya está. Que digo que la pinta, pues no sé exactamente, no como Superman, que puede dar bastante bien. No sé qué tal se mete en el papel de Clark Kent, pero bueno, hombre, está por ver. Sí. Quiero decir que... Como actor yo creo que es solvente, o sea, por lo que sí, he visto, yo por lo poco que he visto también de los Tudor, no sé qué, yo creo que es solvente. Entonces, bueno, lo que quiero decir es a ver qué tal queda y eso. Si os da igual cómo quede en ese sentido, solamente queréis verle, pues no creo que tenga ningún problema, porque Star va a estar allí. A lo mejor no, a lo mejor digitalmente. Como en Spider-Man 1, que prácticamente la mitad del tiempo no era Tobey Maguire. Y otra que tenemos por ahí... Pues que tenemos trailers. A topper. Así, a lo tonto, como sabéis, este pasado domingo, madrugada del domingo al lunes, se celebró la 45ª Super Bowl, o el 45º Super Bowl, o Super Tazón, depende de... La número 45, ¿te refieres? Efectivamente. Vale. O depende de cómo os guste llamarlo. Y bueno, ya sabéis que aquí la publicidad es muy importante, porque claro, si te gastas 3 millonazos en 30 segundos, hazlo bien. Sí, la verdad es que... La gente se esfuerza primero en estrenar anuncios, porque lo sabes que lo van a ver 100 millones. No, más. Y de hecho esta emisión ha reunido a 111 millones. La más vista, me parece. La Super Bowl más vista y... La cosa de televisión más vista, yo creo que también. No, creo que no. O sea, en los últimos 3 años creo que sí. Es que bueno, no sé, o sea... Es un poco raro eso de las audiencias, ¿eh? Sí, tienen... Es que creo que hay alguna cosa más vista que la Super Bowl, pero no me acuerdo qué. No me acuerdo qué. Bueno, de todos modos... Y por cierto, el capítulo de Glee que pusieron, 26 millones... No, el capítulo de serie más visto de los últimos 3 años. De una serie. ¿De la Super Bowl o en general? De una serie, en general. Sí, hombre, lo que quería decir es que eso, al día siguiente de la Super Bowl se comenta muchísimo, aparte del partido, siempre los anuncios los que anuncios, ha habido, sí. Las actuaciones que ha habido y lo que dices tú, que se suelen esforzar en estrenar cosas y en hacer cosas que estén más o menos originales. Hay un poco de todo siempre porque hay cosas que son un poco pues una puta mierda, como muchas veces en todos los lados, ¿sabes? Como todo. Pero se gastan un montón de pasta y por lo menos de atención van a llamar. Sí. Por malos o por buenos. Y en este caso, ¿qué nos concierne a nosotros? ¿Qué hemos tenido? Pues hemos tenido trailers de varias películas basadas en cómics. Hay varias. De Marvel ya tenemos dos de por sí, que son Capitán América First Avenger, el primer Vengador, de Joe Johnston, y Thor, el de Kenneth Branagh. Thor, a secas. Thor, ni primeros Thor. Ni leches. Los dos trailers están bien. A ver, el de Capitán América es importante porque es el primero del Capitán América. Son las primeras semanas de la película. Y bueno, yo creo, la gente coincide, yo también, que le falta épica. También en 30 segundos no puedes meter mucho. Ya, pero bueno... Y la película no es demasiado pim pam pum fuera, ¿no? Sino que tiene bastante trasfondo y tal. Supongo. O sea, con lo que se está basado, no es una película de... Hola, soy el Capitán América. Fin, za, o sea... con un tráiler como ese, pues que no es demasiado épico, no sé qué, pues por lo menos te haces a la idea de que tampoco hay todo escenas ahí, pum, pum, pum, como si es una película de Transformers o yo que sé, que los trailers usan un helicóptero y después se pegan gente y ya está, y dos o tres frases y fuera, y dos explosiones. Entonces, bueno, pues igual sí, pero bueno, no tiene mala pinta. A la gente lo que más le ha gustado ha sido la aparición de Cráneo Rojo. A mí me ha gustado también, sí. Como ahí hubo webbing, soy Cráneo Rojo. Se han visto además algunas... Y luego también han aparecido los comandos aulladores. De hecho, se identifica perfectamente, sobre todo a Dum Dum Dugan. Sí, por su bombín. Por su bombín y su bigotaco. Exactamente. Y digo yo... Adelante. Y Nick Furia. Que es negro y no pudo participar en la Guerra Mundial. ¡Ay, amigo! No. Esa está bien traída, ¿eh? Pues no sé qué harán con él. Volverá a salir otra vez. O sea, no, hombre, supuestamente... En el presente. Creo... Decir, porque habrá alguna escena Creo que está confirmado Nick Furia para... Creo que para estas dos películas. Lo que te quiero decir es... La película, es que no me acuerdo si se ha dicho ya el argumento o no, pero va a tener pasado y presente, obviamente, porque habrá congelación y hostias. De no, yo creo que no. ¿Vale, solo pasado? Creo que es solo pasado. Vale. O a lo mejor termina... O termina justo en plan y furia como... ¡Oh, hemos descubierto el escudo! Ah, no, es, mira, sí. Pues se acaba así. Sí, porque me voy a descojonar vivo. Casi. Sí, es lo que hemos dicho, que va a acabar así. Yo estoy seguro de que va a acabar con el cuerpo del Capitán América flotando medio congelado en las aguas del Ártico. Y luego, después de los créditos, lo encuentra S.H.I.E.L.D. Sí, el presente. Así, ese estilo. Tenemos que hacer una película nosotros de eso. Sí. Bueno, lo que te quiero decir es que no tiene mala pinta. Si queréis participar en nuestra película, llámanos. Cráneo Rojo tiene buena pinta. Claro, el Capitán América, pues, es muy ultimate, así la pinta que tiene. Pero bueno, supongo que en una película, ya hubo una película de Capitán América y era totalmente ridículo. Entonces, sí, bueno, ya hubo varias películas. Bueno, varias. Yo, una que me acuerde yo ahora mismo, sí. Que es lo peor que ha parido madre. Esa es la de, hola, me voy a Yugoslavia. Tu, tu, tu, tu. Sí. Hola. La de la moto. Bueno, buena pinta. Y el de Thor... El de Thor, igual que el no otro. No era el primero de las imágenes que veíamos en no, movimiento ni nada. De hecho, era casi un refrito de lo que habíamos visto. Más o menos. Tampoco mucho más misterio. No, yo, quitando algunas decisiones estilísticas y que pongan a un negro como el dios más blanco, lo cual ha ofendido a mi alma de Odín, pues... Mis ancestros germanos están muy ofendidos. Sí, los míos también. Quitando eso... Ese tipo de detalles un poco más superficiales, yo le tengo ciertas ganas a la película porque tiene mucho de tragedia familiar y cosas de esas que a Kenneth Branagh, que es muy de Shakespeare, le molan, yo qué sé. A ver si explora bien también esa parte, aunque bueno, Marvel, pues me imagino que le habrá dicho, oye, tú aquí tendrás que haber hostias con martillo, porque si no... Pero bueno. Pues claro. Yo tengo cierta esperanza en que esté bastante bien. Y la del Capitán América... ahora mismo me parece que está mejor de lo que me esperaba. Y no, que no me esperaba mucho, te sí, quiero decir. Sí, puede ser. Entiéndeme, no me esperaba mucho. Vamos a ir al cine sin prejuicios con esta. O sea, no, probablemente. Sin prejuicios ni esperanzas y por lo tanto... O sea, que vas a salir diciendo, pues está bien. Sí, ya la comentaremos, haremos un reportaje. Bueno, especial. Esto cuando... O no sé, se ¿cuándo estrena vas a poder, ¿cuándo vas a poder estas cosas? El 22 de julio en Estados Unidos se estrena. 5 de agosto y el 5 de agosto en España. ¿Y el Thor se estrena el 28 de abril aquí y en Estados Unidos una semana después. ¿Se estrena aquí antes? Sí, por el puente de mayo. Ah, ¿es puente este año? ¡Qué bien! No sé si sea puente, mira el calendario. Sí. Sí, es domingo, o sea que lo pondrán el lunes. O es el 2 de mayo de Madrid. Sí. O es por lo de Madrid. Porque el 1 de mayo es fiesta. Pero como que no, no, igual sí, lo ponen el 29. El estreno es el 29. Entonces es 31 y el 1 pasa el 2, que es el lunes. Estupendo. Eso sí. Hombre, todo lo que no sea la norma, trabajar, creo que era bien. Así en los festivos. Que si cae el domingo pasa el 2. Bueno, sí. Depende de los festivos que haya habido en también el año. Porque tiene que haber un número. Bien, pero no hablemos de esto. Que pensaba que se estrenaba más tarde, o sea que bien, está bien. Y si se estrena más tarde en Estados Unidos, ni siquiera tengo que bajármela ni nada, como otras películas que me estrenaron meses después y que me ponían de mala leche. Uh-huh. Sí, no vamos a decir que, por cierto, Scott Pilgrim tiene que salir esta semana, a estas horas no, No sé si ha salido ya, pero bueno, no lo vamos a comprobar. El tráiler de X-Men Primera Clase. Ah, el tráiler. Sí. Bueno, pues tendría que salir esta semana. Supongo yo que cuando salga el podcast ya habrá salido. Pues lo comentamos la semana que claro, viene, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, a estas horas no ha salido todavía, así que nada. Y bueno, con eso terminamos las noticias. Pues sí, macho, qué tempraneros estamos, ¿eh? Sí, nada. 4 noticias, hemos estado... Nada. 5 minutos. Y bueno, no tengo secciones, básicamente, porque no he tenido tiempo esta semana. No hemos tenido tiempo, Dani, no ha muerto nadie tampoco importante. Y nos alegramos. Y nos alegramos, por cierto, por supuesto. Que por es como... Supuesto. ¡Tía! Por supuesto. ¡Qué pena! No ha palmado nadie. Y el porrazo, a mí se me ha olvidado ponerme a ello. No, y yo tampoco, esta semana no estoy enfadado por nada, de cómics. No, ya hemos hecho el mini porrazo a lo de Planeta, pero bueno, sonríamos un poco. Mini porrazo. Nah, porrazo, mira, voy a hacer el porrazo no comiquero a las tecnologías, Sky... Le voy a dar el mini porrazo. Mini porrazo a señoras y señores... DC, porque nos quiere meter 15 miniseries. Ah, bueno, de bueno, Flashpoint. Bueno, yo, ¿verdad? Sí, eso lo pensé. No hemos hablado de Flashpoint todavía, porque quiero hacer primero una recopilación de todo lo que. Porque va DC haciéndolo un poco. Va soltando los datos muy gota a gota. Entonces, ya cuando vengamos recopilando datos, ya me pongo a ello. Pero sabéis que Flashpoint es el nuevo crossover que va a haber en DC, Clan Crossover se entiende, que sale a raíz de las páginas de Flash. Exactamente, que es me suena como la era de Apocalipsis. Sí, es una especie de era de Apocalipsis o House of M, sí. La realidad alterna. Es una cosa de realidad alternativa y bueno... parece ser que en DC han decidido que, bueno, que van a hacer, van a lanzar solo 14 miniseries. ¿Solo? Solo entre 14 y 15, la principal y después otras 14 miniseries. No, sí, es que eso me acuerdo que lo pensé, pero se me olvidó apuntarlo porque como la semana pasada no grabamos, se me fue de la cabeza, pero es que es una ridiculez. Hombre, ya a estas alturas... Quiero decir, no es el primero que hace 14 miniseries para un este. No, yo no digo el primero, pero no me jodas. Me parece una absurdez total. Que sí, que en este, bueno, que van a cambiar muchas cosas y ya han hablado que ya han ido mostrando, digamos, personajes alternativos, sí. Versiones alternativas de otros personajes claro, de toda la vida. Y bueno. La pregunta es, de esas 14 que hay miniseries, ¿cuántas van a merecer la pena? ¿Cuántas van a ser importantes? ¿Cuántas van a ser una puta mierda? ¿Sabes? Entonces, yo te voy a decir 3. Que 3... No tres... tengo que mirar la cámara cuando no... 3. Que 3 va a ser que hay que comprárselas. Sí. Es que a mí me parece que no... No sé, si quieres hacer una cosa global del nuevo mundo este que te has inventado, no me parece mal, pero no hace falta que... O sea, se puede hacer una visión global en... 5 colecciones y igual es mucho decir, ¿sabes? Pero ya no son 14, no me jodas. Sí. Una exageración. Yo echo de menos un era de Apocalipsis de verdad, que digan, en vez de 14 miniseries, que cada serie cambie el nombre y cambie todo. Claro, porque o sea, van a ser... el nombre durante 4 meses, una cosa así, que es lo que va a durar el tema. Pero o más, no sé cuánto va a durar. Que son 14 miniseries más todas las colecciones normales. Claro. Quiero decir, que va a durar 4 meses, va a estar las miniseries y las colecciones normales también van a seguir por su cuenta. Sí. Entonces va a ser 4 meses de decir, ¿pero qué me estás contando? DC, ¿qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Quién te envía? No sé, bueno, yo estaba diciendo que el mini porrazo era para las tecnologías, para Skype, para los proveedores de internet que cortan, para todos. Que nos ha fastidiado, nos has vuelto a separar una vez más de Anais. Eso no te lo perdonamos. Porque Anais, internet Anais. A veces, en vez de unir... Separa. Tan, tan, tan. Porque a veces internet separa. Separa. Separa pensar. Para pensar. Y dice. Que no te voy a dejar más ya. ¡Eja! Bueno, vamos a pasar. Bueno, bueno, una bromito. Una bromito y nos, pues claro, nos refrescamos un poco. Una bromito. Hasta dedicada ahora. A Nice, un podcast sobre Apple. Nuestra siguiente pareja son José y Valen, podcasters y residentes en Gijón. Bien, por 25 créditos, por favor, díganos cosas que lleven la manzana de Apple, como por ejemplo, un iMac, un 2-3, Respondo otra vez. Un iMac. Un iPhone. Un iPhone. Un iPod. Un iPad. Un iPod Touch. Un iPod Touch. Un MacBook. Un MacBook. Un MacBook Pro. Un MacBook Pro. Un Mac Pro. Un Mac Pro. Un Apple TV. Un Apple TV. Magníacos. Con Magníacos habéis fallado, pues la manzana han quitado. Con la manzana o sin ella, seguimos siendo... Magníacos, el podcast de los maníacos de Apple. Magníacos.com. Pues nada, volvemos de la promo y tenemos que tocan ventas. Sí, qué bien, lo que nos gusta a nosotros, las listas. Sí, vamos a comentarlo. Bueno. Y bueno, vamos a comenzar con las ventas de enero de en Estados Unidos de cómic, o sea, de comic book o grapa, como lo decimos. A ver. Nos encontramos, porque ahí tenemos un cómic muy majo. Sí, el primero y con cierta diferencia. Con bastante diferencia, de hecho, 40.000. O sea, con cierta quiero decir que es mucha. Es el Cuatro Fantásticos 587. Es decir, el que fatídico... pasa el que hablamos en el podcast anterior, en el spoiler. En el spoiler, no, en el porrazo. Que es sección spoiler. En ese bueno, ocurre una cosa. Antes de que saliera el cómic, todo el mundo ya lo sabía, pero aún así es un cómic histórico y yo me apuesto a que por lo menos 20.000 de los cómics que han vendido son para venderles luego por eBay. Pues fijo. Y para ir a una convención que te la firme Hickman o no sé qué, vamos... No, de hecho, he visto alguna subasta ya del cómic, de la portada alternativa de Alan Davis, me parece que es, pero unas burradas de dinero. Uf. Pero que acaba de salir. Chico, esperaos un poco. Joder. Esperaos un año, por lo menos. El cadáver todavía está caliente. Como quien dice. Luego tenemos... Tenemos una colección que está saliendo quincenalmente y que está vendiendo muy bien, la verdad. Uh-huh. Que es bueno, hay que decir, Fantastic Four 577, 115.400 ventas. Bueno, sí, hay que decirlo estimadas. Porque es significativo. Primero, sí. Porque pasa de 100.000 y no siempre pasa. Y segundo, porque los dos siguientes cómics han vendido 72.000. Cada uno, además. Cada uno, que son Brightest Days 17 y Brightest Days 18. O sea, una diferencia abismal. Sí. Es que es una cosa impresionante. O sea, ha tenido tanto... Desde luego, bueno, si era lo que querían conseguir a vender, noto... me quito el sombrero. Bueno, aquí tú tienes un sombrero por ahí. Te puedes quitar si quieres, pero no, ya te has quitado. Lo has conseguido, Marvel. Te has vendido un montón de ese número. Ya sí. Está. O sea, punto. Bueno, luego Brightest Day, como hemos dicho. Y después, a mí también me ha sorprendido bastante. Sí, o sea, hay que decir que la lista de este mes es un poco rara, sí, o sea, sí. En general. Es bastante rara. Y el cuarto más vendido, 65.000 copias, es el Spawn 200. Sí. Hay que decir que los números, todos sabemos que los números unos, 50, 100, 150, 200, sí, los números especiales venden mucho. Sí. Porque es bonito el número. Pero Spawn... Es que no me acuerdo otros meses dónde coño estaba en la lista, pero... No. Nunca ha estado en los 10 primeros y en los 20 tampoco. Yo creo que en el top 25 sí que ha estado. Suele estar. Más porque o menos. Es un cómic que suele vender. O sea, de hecho, es el... Tiene su público, o sea, tiene bastante público. Pero lleva teniendo su público, como podéis ver, desde hace 200 sí. Números. Es la colección, yo qué sé, que salió, es la colección salió Image más y es... longeva. De Image, o sea, y Savage Dragon tampoco cerró, ¿no? No, y bueno, creo que son estas dos y Witchblade las que más numeración tienen. Pues bueno, Witchblade empezó después, pero vamos, empezó Savas... un par de años. Dos, sí, bueno, sí, pero es decir, Spawn y oleada, pero sí. Spawn y Savage Dragon, que son, bueno, Spawn que fue creada por Todd McFarlane uh-huh. Y Savage Dragon que fue creada por Eric Larsen, pero Eric Larsen sigue. Sí, sigue, o sea, él es el que... 200 números después, sigue dándolo todo. Es que es la hostia ese tío. O sea, te puede gustar más o menos. A mí, tengo que reconocerte que a mí Savage Dragon siempre me ha parecido que era una serie bastante curiosa, porque pasando por las típicas cosas que tiene, o que tenía Image de copiar, pues, hacer versiones de Marvel y de DC, porque sí, porque eran más molonas y tal, siempre parecía que tenía cosas que eran curiosas, estaba bien. Y Spawn, bueno... es una coalición un poco diferente porque estuvo muchísimos números en un callejón metido Spawn, como el que dice, con numeritos y poco más. Luego fue la renovación, que hablamos de ella, que cambió el protagonista, y ahora han llegado al 200 y Jódete y Baila, que han vendido 65.000 copias. Sí. Oye, después que tenemos el Avengers 9, el X-Men 7, que es que no me doy cuenta ahora. Es el la nueva saga de X-Men, que es Proteger y Servir. Que es del Víctor Víctor Gisler y pues no me acuerdo quién más. Bacalo, lo dibuja Bacalo. Bueno, que también no me suena tampoco si ha estado siempre tan... O sea, me suena más que ha estado un poquito más abajo. El X-Men 1 sí que vendió. No, pero el 1. Fue la más vendido de ese mes. Pero otras veces me suena que están en los 15 primeros. No suele estar en los... Pero no el 6. No. Batman y Robin 19, que sigue la etapa de Cornell antes de que entre Tomasi. Sí. No sé si es el último o el penúltimo. Sí. De su... Es el último. De su... Era de 3. Sí. Vale. Creo que sí. Luego nuevos New Avengers, Nuevos Vengadores 8, el Batman 7. Muy divertido, por cierto. El New Avengers 8. Sí. Este, ¿cuál de todas es? ¿Bendis? Bendis y Monen. Ah, pero Monen. Este lo hace Acuña, creo. Ah, vale. Este es el de la conversación en que sale Luke Cage y Jessica hablando en un restaurante al principio. Vale. Ya, Batman 706 y en el puesto número 10 está Amazing Spider-Man 651. Sí. Marvel sigue teniendo, por cierto, el 3,99 de precio, pero han dicho que lo van a bajar. Van a bajar algunos cómics. Algunos, ¿no? No va a ser una baja generalizada como en DC, que también reporta dos páginas menos de historia, sino que ellos prefieren seguir con 3,99 y dos páginas de historia. ¿Para qué? Sí que se está vendiendo igual. Y luego, por ejemplo, en el 11 está el 500 de Iron Man, Invencible Iron que Man. Que está muy bien. También. Y que a mí me extraña que siendo tan redondo, sí, me esté un poco más arriba. Que, pero por bueno. Cierto, chicos, comprad Iron Man, valor seguro. Ahí claro, queda dicho. Me está gustando. Me he puesto ahora esta semana a ponerme un poco con Iron Man. Fracción y la Roca. Fracción y la Roca. Y me está gustando. No es, digamos, nada del otro mundo, ¿sabes? Pero creo que es una etapa bastante consistente. Iron Man siempre ha parecido un personaje interesante y que no siempre le han hecho cosas interesantes. Mm. Pero bueno, sí, me ha parecido que siempre ha tenido de vez en cuando algo que ha estado bien. El 500 mola, es súper largo, o sea, son 60 páginas. O sea, sí, vale 5 dólares. Son, pues 60 o 70 páginas fácilmente. A lo mejor alguna menos, estoy exagerando, seguro. Dibujada por 3 dibujantes, por ciertos temas de la historia. Y está muy bien. Y el 500.1, que por cierto, ya empezaré a comentarlo cómo ha ido el tema de los .1. Que han salido ya el de Iron Man y los siguientes tienen que salir el de Spider-Man. No, el Spider-Man todavía le queda. Tiene que salir, pues no me acuerdo, el de Capitán América tiene que salir ahora. Bueno, lo de .1, lo aclaramos por si acaso nos acordáis o lo que sea, es una iniciativa de Marvel que marca ciertos números de sus colecciones con el .1, que quiere decir que, si que compras... no has leído cómics últimamente o no has leído cómics nunca, meter... te quieres meter en la colección ahora, que no te asuste el 500. Aquí es un buen sitio para empezar. Yo noto que, digamos que tal como lo pintaron, siento un poco de... entre lo que dijeron y la realidad, que no se corresponde. A ver, el 500.1 está bien, pero yo esperaba que fuese, que la historia que contase el 500.1 fuese la que cuenta el 500. O sea, porque el 500 comienza una saga. Y el 500.1, sí y no, o sea, no sé, o sea, es más presentación del personaje, pero así, a lo bestia, 20 páginas, a lo bestia. Claro, vamos, que es poco sutil lo de aquí te puedes subir, claro, al barco, porque sí. Sí, te voy a explicar todo. Sí, o sea, es una bestialidad, 22 páginas. Y es Tony Stark en una reunión de Alcohólicos Anónimos contando su vida. Ah, sí. Bueno, es una buena forma de plantearlo. Pero... A ver, tal como está planteado, está muy bien. Pero digamos que me espera, tal como nos vendieron la moto con la iniciativa, sí, me esperaba otra cosa. Bueno, y luego, pues eso, tenemos más cosas. Tenemos Uncanny X-Men, Green Lantern Corps, que por cierto, ¿dónde está Green Lantern? ¿Dónde está Green Lantern? Better Call, Amazing Spider-Man, Uncanny X-Force, Secret Avengers, Justice League of America, Age of X Alpha, Age of X Alpha, el principio de la nueva etapa. Que es un poco bluff de momento, pero bueno. Wolverine, o sea, 95, Green Lantern, Emerald Warriors, Thor, Capitán América, Superman. A lo mejor no vendió, no. Green Arrow, no. Pues no tiene que haber habido, porque si Green Lantern ha estado todos los meses muy bien. Está, es lo que más está vendiendo siempre. Sí, es raro, sí. Bueno, pues vamos a pasar a lo del tema de las novelas gráficas. Que también es algo rara, o sea, no sé, o sea... Hay un poco de todo también, sí. Las cantidades, por cierto... Sí, o sea, muy son inferiores. Son paupérrimas. Sí, y más inferiores que de costumbre. Además. Digo, pues, no te digo en comparación con los cómics, que es lo habitual, sino en general. Sí, sí. Para las novelas gráficas, es que me parece... Yo creo que, o sea, este enero... O sea, es la cuesta de enero. Y con los cómics, también de con las grapas, o sea, quiero decir que lo segundo más vendido sea 70.000. O sea, quiero decir, el primero es una anomalía. El primero normalmente sí, o sea, el primero, si hubiera sido este otro mes, primero... Pues hubiera sido 70.000. Hubiera sido, a lo mejor 80.000 como mucho. Quiero decir que eso, si ha sido un mes si no raro. Hubiera habido un número gordaco como este. Bueno, no sé. Y aquí que tenemos, lo más vendido, el Jack de Fábulas, el número 8, 3.913. Chin, chin, chin. Tente poco. Walking Dead, el primero. Otra vez. No sé cuántos meses llevamos diciendo cosas de Walking Dead en esta lista. Bastantes. 2.900, o sea, a partir de aquí no lo voy a decir porque ya me da la pena. Torre Oscura, el viaje, ¿cómo se ha llamado en español? Bueno, Gunslinger Journey. Después Goon, que me hace mucha gracia. Goon es el tomo 10 de Goon. Batman Joker's Asylum. Invisible Iron Man 4, que se llama, también es un poco raro. Starman Omnibus, número 6. ¡Hombre! Aquí ya han terminado el... Así que, Broneira, no tenéis mucha excusa. Ya han vendido. Ya han vendido. House of Mystery, el tomo 5. Madame Xanadu, volumen 3. Walking Dead, volumen 2. Es el décimo. O sea, sigue bastante peculiar. Sí. Deadpool Classic. Bueno, luego tenemos Deadpool, el número 12, Deadpool Classics, tomo 4, y el Hulk End. ¿Esto debe ser otro? O sea, no es el de Peter David, espero. Yo creo que no. Pero Hulk el fin... Porque por $17 no lo compró ni harto vino. O sea, pues ya... son 48 páginas. Claro, así, o sea, por eso. No lo sé, es muy raro. Bueno, resumen. Primero, que la portada del tomo... 8 de Jack tiene una cosa con una forma fálica un poco extraña, o eso me ha parecido porque estoy muy enfermo. Sí, que... es un poco enfermo, la verdad. Y se han vendido... Sí, es una cucaracha. Ya, bueno, pero... ¡No me jodas! Bueno, no es una cucaracha, debe ser un ácaro o algo así. O un mil pies. Bueno, te digo yo, forma fálica. Ha habido muy pocas ventas. En general, porque lo del Fantastic Four 587 es cosa rara. Yeah. O sea que nada. Y ahora vamos a pasar a las reseñas. Sí, señores, vamos a pasar a las reseñas. Y bueno, me toca a mí empezar con la reseña España, si te parece. Me parece estupendo. Y voy a hablar del último tomo del Astonishing X-Men de Joss Whedon y Cassidy. Y bueno, también comentaré un poco por encima de lo que es la serie. Así que voy a hablar en general de Astonishing X-Men, que salió en Marvel Deluxe el pasado mes de enero. Lo tenéis, lo podéis tener en la librería todavía. El último tomo, que se llama Imparable, que reúne los números 19 al 24, y el Gigant Size, que hicieron así un poco para cerrar un poco sí, la etapa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner un poco en el tiempo todo lo que ha sido la etapa de Joss Whedon y Cassidy en Astonishing X-Men. Ha ido enfocado a este punto, a Imparable. Entonces, por eso quiero hablar también en general de la serie. En 2004, cuando estaban planeando ya la enésima revolución, marvelución, lo que se llama, de los X-Men, que fue la siguiente a la Sexvolution, como le llamo yo, la Sexvolution... Bueno, no sé si lo llamo. No, lo llamaron los propios de Marvel, creo que es Exvolution. O por lo menos Morrison lo llamó así en algún momento. Morrison... Me suena a mí que dijo Exvolution. ¡Wey! Sí que sí, hombre. Y bueno, es una serie de 2004 que sale tras la última reconstrucción de la mansión Xavier. Sí, la penúltima. No, la última reconstrucción porque... Bueno, no, sí, que coño. Fue esa la que queda destruida y no se puede pasar. Y bueno, Josh Whedon, cuando ya después de, digamos, lo importante de... La parte más importante de los X-Men de Morrison, de esa etapa, fue básicamente el hecho que Xavier saliese, entre comillas, del armario. Dijo, oh, yo soy mutante y no sé qué, y somos guays, y bienvenidos a la escuela. Y claro, sí, creo... digamos, lo que es la escuela, que era hasta ese momento un reducto para unos pocos, o sea, quiero decir, estaba muy... Bueno, pocos entre comillas, ¿no? Digamos que con Morrison la cosa se masificó. ¿Cómo se llamaba la corporación esta que...? Corporación X. Sí, es esa, ¿no? Y la de Xavier es Corporación X y la de Banshee, Cuerpos X. Exactamente. Claro, esto... Es que salieron a la vez, entonces... Se hizo un poco todo en plan a escala mundial. Sí. La gente empezó a decir, que es un mutante, cuidado, que pasa por aquí. Y van para allá. Había mutantes por todos los lados. Luego pasaría que igual querían librarse de unos cuantos, algunos. A lo mejor. Y había un montón de mutantes, me acuerdo, y además algunos que estaban bastante curiosos. Y bueno, luego tras todo esto, tras la marcha de... la enésima marcha de Xavier y todo esto, Cíclope asumió junto con la Reina Blanca el papel de directores de la escuela Xavier, del Instituto Xavier, para jóvenes mutantes. Fue una época en la que surgieron además la nueva encarnación de los nuevos mutantes, que pasaron a ser después los nuevos X-Men, Academia X, no sé si es Academia X. Esa es la etapa de Josh y... Sí, Kyle. De Josh y Kyle. Y Whedon se encargó, a ver si me acuerdo yo ahora de la distribución de las series que hacían en cada serie. No me acuerdo ahora mismo. Pero Whedon se encargó de centrar las aventuras, digamos, en el claustro de profesores, en el círculo más selecto de los profesores. O sea, los otros X-Men también hacían clases y no sé qué, pero tenían sus misiones y, digamos, este era el cuerpo más selecto. Estaba la bestia, estaba... Bueno, lo ves, ¿no? Que siempre tiene que estar... En todos los lados. Siempre. Lo ves, no tiene que estar siempre. Y Cíclope y Emma y Kitty Pryde, que la rescata para esta ocasión. Que, pero, dijo siempre que era un personaje que le gustaba mucho. Sí, yo creo que de por sí, sí. O sea, y que le sirvió de inspiración para Buffy y cosas así. Precisamente. Siempre ha dicho, siempre ha dedicado a eso y, bueno, dijo, pues la voy a usar porque además Kitty siempre ha estado en los últimos años muy desaprovechada. O sea, sí, yo creo que como personaje de usar y tirar, y prácticamente, porque de repente... tras estar en Excalibur y la vuelta a la Patrulla X, ya por finales de los 90, después en 2000, Claremont decidió, quería hacer algo con ella, no se sabe muy bien qué, pero el caso es que en un número, de repente, sí, tengo que irme por aquí con esta escafandra, no sé qué, y me voy, ¡zum! Y nunca más se supo de ella. Y bueno... Después descubriríamos que se fue a estudiar, que quería estudiar algo alejado de los mutantes y tal. Dejadme en paz, que quiere estudiar, no me distraigas. Efectivamente. Y... ¿Qué bien vamos de tiempo? Lo estoy viendo, estoy flipando. Venga, venga. Y bueno, aquí se produce otra vez, ya lo había recuperado Claremont para X-Men, que digamos fue Astonishing X-Men sustituiría, entre comillas, creo, a Strange X-Men, porque yo creo que sí. Sí, sí, porque Strange X-Men, después Claremont terminaría Strange X-Men y haría Excalibur. Sí, cierto. Y el hueco que dejó Strange X-Men lo ocuparía en cierta medida Astonishing X-Men. Entonces, al recuperarla, pues ya Whedon dijo, bueno, pues me la dejas. Y se la coge para él de asesora de los alumnos. Digamos, la conciliadora, la... Sí, es que no sé cómo se dice en español. ahora mismo. Es que estoy pensando en... ¿Sabéis eso de que tienen los colegios e institutos de una persona que se trata específicamente, aparte de que sea profesora de no sé qué, de aconsejar a los alumnos, de servir un poco de puente entre el alumno y el profesorado y tal? Y tal, pues el mismo puesto, ¿no? Que en Estados Unidos suele ser casi un puesto único a veces, porque me estoy acordando de alguna... Iba a decir en Glee la tía de los gérmenes, pero bueno. Sí, ese puesto. Bueno, aquí en España depende del instituto. O sea, no, sí, claro, depende. El mío sí que era una persona. El mío había uno que era el psicólogo. Es que en mi instituto están todos muy mal. Entonces, bueno, sí, también está el psicólogo. Y todo esto... empieza con el día a día de esto y la trama comienza en el primer tomo, que se llama precisamente La Cura, Gifted, El Don, se llama El Don, que comienza con la doctora Rao, que ahora la podemos ver en Utopía, como bueno, un nuevo fichaje ahí en la isla de consejera médico, que dice, bueno, yo he descubierto la cura para los mutantes. Y bueno, dije, ah, de puta madre. Y bueno, tanto que de puta madre no, o sea, pero se formaron colas, hubo esa distensión entre los mutantes, no sé qué, y nos presentaba a Ord, que es un terrorista extraterrestre. Sí, puede decirte, por así decirlo, un tío, un carapato, pero sí. Que salió, entre comillas, con S.H.I.E.L.D., para detener a los mutantes, porque en ellos la raza de Ord, de Breakworld, dijeron, oye, que podemos ver nosotros todo lo que es el flujo, no temporal, sino podemos ver las distintas posibilidades, no sé qué, y los mutantes se van a cargar mi mundo. Entonces, con ellos y S.H.I.E.L.D. Ponen en vigilancia a la Patrulla X, a los X-Men, a la escuela, y bueno... Aparte, ahí tengo un problema con la sala de peligro, todo esto. Digamos que es una etapa en la que tiene sagas de 6 números. Sí. Son 3 sagas, una con la historia del Don, otra con la historia de la sala de peligro y otra con Thorn, que es una historia sobre Cassandra Nova. Que es el personaje... Y el fuego infernal, Cassandra Nova, que es... El personaje creado el por... mellizo psíquico. La de Morrison, psíquico, que creó Morrison. Y que recordamos que al final de New X-Men terminaba... Bueno, al final de su aparición en New X-Men queda metida en su propia cabeza enseñándola, sí, desde el principio. Educándola. Desde el principio. Y todo esto lleva... al final del último arco, de repente te transportan a todos al mundo, al Brickworld. Y aquí es cuando ya, digamos, es la apoteosis de todo lo que ha ido montando Joss Whedon a través de estos 24 números de etapa, a través de los 18 anteriores. Y bueno, digamos que su saga, que si traiciones, guerra, no sé qué, hay pues todo lo que le gusta... a Whedon meter, que si este es nada... Bueno, otra cosa que hizo Whedon en el primer arco, que fue resucitar a Coloso. Sí. Que también estaba relacionado con todo lo que es... Claro, la no trama le... del Brickworld. No le resucitó porque sí, aunque le mataran porque sí Lodwell, pero vamos, no le resucitó porque sí, sino que tiene mucho que ver con Unstoppable y esta última saga. Sí. Entonces, digamos que es la lucha entre los X-Men, los Astonishing X-Men de Whedon, y los líderes del Brickworld. Y que, bueno, que dicen, nosotros vamos a por todas los líderes y vamos a destruir la Tierra. Porque, claro, esto mucho... Tenemos la excusa de los X-Men, pero claro, los X-Men son de la Tierra, pues destruimos la Tierra. Oye, venga. Que lo típico. Grandes males, grandes remedios, ya está. Entonces, bueno, digamos... que aquí ya resuelve las tramas, lo poco que había suelto, bueno, lo poco, entre comillas. Sí, claro. Whedon es un, los que habéis visto a Phil, no sé qué, que es un hombre que le gusta también sacar bastantes hilos y bastante, y después los cierra muchas veces muy apresurado. Por poner un ejemplo, que no seré yo quien critique alguna serie de este. Bueno, hombre, la verdad es que también ha tenido mala suerte porque le han cancelado sí. tres series, para entendernos, todas menos Buffy. Bueno, y Buffy cambió de, no cambió de cadena o algo así también. O la cadena cambió. Eso, que no es lo mismo. Que se hizo... empezó en UPN y terminó en CW. Exactamente, eso que no es lo mismo. Tuvieron un cambio de política muy atroz y bueno. El caso es que en esta saga ya termina de cerrar los cabos sueltos y... a mí lo que más me sorprende es la resolución de la saga, porque no tiene ni... O sea, bueno, sí, tiene su lógica dentro de lo que cabe. O sea, bala gigante, guay, hay un sacrificio. Y bueno, vamos a ver, quiero decir, señor Whedon, que yo te respeto. A ver qué dices. Pero, no sé, quiero decir, si te gusta un personaje en concreto... ¿Por qué haces esas cosas? Y no voy a decir nada más, o sea, tío. No voy a decir nada más. Joder. Es que, lo siento, señoras y señores, pero es una cosa que es que me supera. O sea, me supera simplemente. Yo lo siento. Pero bueno, no sé, yo creo que está... Tiene sus cosas, el final está bien. Y hombre, tiene, está esa, abierto esa está emotivo y lo sí. deja abierto. Y, a ver, en general yo creo que la etapa de Morrison... Uy, la etapa de Morrison, me estoy con Morrison. Es que Morrison es la hostia. La etapa de Whedon con Astonis y X-Men es bastante buena. No es el acabose. No, pero está bastante bien. Pero es curiosa, está, yo creo que está bien estructurada y bien pensada para los 24 números. Hombre, que hizo. En parte, ¿sabes? A mí me da la sensación de que tiene la ventaja Astonis y X-Men que... se aisló un poquito de, entre comillas, claro, del universo eso. Marvel o de los mutantes y hizo Whedon pues sus propias ideas. Obviamente tiene cosas que son de los X-Men, aparte de los personajes o de la sala del peligro, pero lo de Casanova Nova que hemos comentado y demás, pero también lo extrae un poco de las cosas, coge cuatro o cinco elementos que le molan y luego se inventa toda la saga esta, o sea, todo el tema de los extraterrestres chungos estos, y yo creo que al final como etapa le queda bastante bien. Como etapa de los mutantes está bien. O sea, quiero decir, no es un súper buena, pero está bastante bien. Yo la recomiendo, además, sobre todo para gente que no esté... Yo creo que es muy legible por gente que no esté súper al día sí, de... Sí, primero, si te gusta Whedon, está... O sea, sí, yo creo que vas a reconocer. Suyo, es 100% vas suyo. A reconocer lo que le mola. O sea, sí. O sea, es Whedon 100%. Si te gustan los mutantes, también. Sí. Es, o sea... Primero, por lo que tú has dicho, de que se separa un poco de lo que es la continuidad, entre comillas. Entre comillas, sí. Porque, a ver, el propósito precisamente de Astonishing era no estar anclado completamente en los en las idas y venidas de crossovers. Exactamente. Y hoy en día, se sigue viendo. Y es cosa que es de agradecer. O sea, muy de agradecer, sí. Es muy de agradecer una serie, sí. Tienes una familia muy tan grande como los X-Men o los Vengadores, por poner un ejemplo, es muy de agradecer de vez en cuando colecciones que te diga, mira, esta colección va a estar hecha por tal y cual y no va a estar, digamos, pegada al resto de colecciones, aunque podemos ver reflejos de ello. Claro, sí, porque... Es decir, evidentemente, claro, no vas a poner de repente a un personaje que ha muerto. No, pero, por ejemplo, quiero decir, en la etapa de ahora de Ellis es más o menos lo mismo. Uh-huh. Que ha habido... No me acuerdo ya la de crossovers que ha habido últimamente. Sí, bueno, y... a Ellis juraría que la han pillado... A ver, que lo vean los tres últimos. Pues eso, Le ha caído Guerra de Mesías War. Mesías, O sea, todo el Mesías. Lo de Hope, o sea... lo de todas estas cosas, sí. Pues Astonishing X-Men ha estado... Es decir, si no haces una cosa... por lo menos medianamente, o sea, curiosa y buena en esta colección y lo que a ti te apetece, no creo que te das excusa tampoco de, es que los crossovers, es que no sé qué. Claro. Entonces, bueno. Y la colección, pues eso. Dices a mí me gusta ese planteamiento en series, al igual que con el X-Factor de Peter David, que sí, también va ejemplo. Un poco a su bola. Hombre, claro, evidentemente dicen, oye, que tenemos un crossover estos meses, que voy a ver qué vas a hacer. Y dices, ya sabéis, no sé qué, esta colección yo me la guiso como quiero, y claro, le colgaron los Revelations, que te servía en el último, en Second Coming, y a ver, está relacionada con Second Coming, pero, sí, pero él bueno, lo lleva a su por forma. Donde lo quiera, o sea, no les mete en todo el meollo. A su forma, sí, sí. Pero bueno, incluso Astonishing X-Men está menos todavía, o sea, claro. Nada. Aparte, o sea, de los impactos... Salvo por el trasfondo, no sé qué... Salvo que si alguien se muere, está muerto y cosas de esas, uh-huh. Ya. Y bueno, yo creo que esto es mi pequeña valoración. Bueno, el dibujo... El dibujo, hombre, es Cassaday, que dibuja muy bien. A ver, a veces... No es el mejor de Cassaday. No, eso te iba a decir. No me gusta más en Planetary. No es lo mejor de Cassaday, a veces es demasiado estático en ciertas páginas. Y bueno, a ver, igualmente, lo que es malo de Cassaday es, a lo mejor en vez de un 9, 10 de media, a lo mejor es un 8, quiero decir. Sí, no, claro. Claro. O sea, vamos a ver. No es el mejor Cassaday, pero Que no es como otros... con un canto en los dientes. que no es como otros, que a lo mejor, no sé, pongamos un La Roca o no sé qué, que un día malo... Parece que le ha dado la pizza a su, no sé, a su perro. O como a Igor Corday. También. Que eso no era un día malo, era el Apocalipsis Now. Bueno, también es verdad que Igor Corday dibujaba un cómic a la semana. Tuvo una semana de dibujar un cómic a la semana. Pero es que eso es culpa de alguien, no es normal. O sea, entiéndeme. Necesito pagar todo, dadme cómic. Pero es que eso es porque está... Toma, cuatro números. Está loco, entonces hace esas cosas. Luego, no me acuerdo, pero me parece que tuvo algunos retrasos la colección, porque casi tampoco es muy rápido. Sí. Pero sí. Bueno. Además, con la política que ha tenido también, bueno, que se tienen las editoriales últimamente, sobre todo Marvel, de si tienes un buen producto entre manos... No hacer feelings. No hacer ya. Números de relleno. Que eso es otra. Sino esperar a que salga, a que esté terminado para sacarlo. Que eso es otra. Que es el culpable de que hayamos estado 5 años esperando All-Star Superman en DC. O... Por bueno, 5 años no, pero 3 sí. O también con los Ultimates de Miller y Hits. Hemos estado con 13 números también otros 2 años. Pero... ¿sí? Mucho mejor eso que meter mierdas. Entonces, sí, es que sí. Al final, 24 números, bueno, 25 si cuentas el especial, sí. Todos están dibujados por el mismo dibujante, y eso, al final, en mejores o peores horas, lo que tú quieras, por lo menos le da una coherencia, claro. Que es la hostia. Eso a mí es una cosa que aprecio mucho y a mí me gusta. Pero quiero decir que no es el mejor Cassaday, que en Planetary, por ejemplo, es mejor, para mi gusto, y aparte que tiene muchas más oportunidades para experimentar, porque como cada cómic es una cosa totalmente diferente, pero bueno, está muy bien. Sí. Entonces venga, a este tomo último, Unstoppable, que parece que no te ha convencido mucho el final, ¿qué le das? Le voy a dar 3 pijamas y medio. ¿Tres pijamas y sí. medio? Bueno, pues ahí está. La serie entera, en conjunto, yo creo que en 4 pijamas, a lo mejor le quito alguna manga. 4 pero... pijamas, 3 pijamas y otro pijama sin una manga. Sí, o sea, lo que es el... Yo creo que en conjunto es una obra muy recomendable. Vale, entonces 3 pijamas y un niño con un pijama a rayas. Efectivamente. Vale, estupendo. ¿Y de qué me vas a hablar, señor? Yo voy a hablar de una cosa que ahora mismo desconozco, pero sospecho que no se publica en España, y lo que sospecho también es que no se va a publicar por ahora. Aprovechando que va a salir el último número por parte de Norma de la recopilación de Gen 13, que es el final de la colección con la etapa de Adam Warren, que por cierto, es una etapa que a mí me parece que es muy buena. Sí, el Gen 13 yo creo que arregló bastante estropicio de lo anterior, no sé. O sea, es un guión, hace un guión y dibujo también que está mucho mejor de lo que uno se podría esperar, si es que se espera una cosa así muy manga, no sé qué. Bueno, que es una etapa muy buena y digo, bueno, pues aprovechando, voy a comentar una colección que leo yo. Tiene 6 tomos y la publica Dark Horse en Estados Unidos, y es pues Adam Warren 100%. Se llama Empowered y es una colección... Vamos a ver cómo os lo explico. Sobre todo al principio es una serie de relatos más o menos cortos y parodia del género superheroico en general. Sí. Para entenderlo. Entonces, suele tener historias, pues yo qué sé, de 5 o 6 páginas que no tienen mucha relación entre sí, más que los personajes protagonistas, pero bueno, luego empieza a haber un poco más de hilo. Y aparte eso, cada historia está separada con una página en plan un poco metaficticia del protagonista hablando con nosotros. ¿De qué va la colección? Bueno, pues, como os he dicho, es una parodia absoluta del mundo de los superhéroes, y el protagonista, Alan Warren, es un dibujante que aprovecha que le gusta mucho dibujar a voluptuosas mujeres ligeras de ropa, y lo que se hace... ¿Qué dices? ¿Qué te dices? Lo juro, te lo juro. Y lo que no hace... he visto ni un dibujo sobre eso, en lo que he estado ojeándolo. Y lo... no has visto más que eso, quieres decir. Entonces, lo que hace es inventarse una premisa, que la verdad es que tiene bastante gracia, que es una chorrada como un piano, para aprovecharse de eso y aparte reírse incluso de que a él le mola dibujar tías casi sin ropa. La protagonista es una chica que tiene un traje especial que le da super fuerza y superpoderes, lanza rayos, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Bueno, por cierto, se le pega al cuerpo en plan como un simbionte, ¿no? Así que está bien pegadito. Algo guay, sí. Pero, ¿qué pasa? Pues que continuamente, haga lo que haga, el traje se rompe. Y cada vez que se rompe un poco, deja de funcionar. O sea, se choca contra una esquina y se le rompe. O sea, es un traje que se rompe continuamente y después se te vuelve a regenerar. Y entonces, a partir de ese momento, dejas de tener poderes y estás siempre a merced de todos los supervillanos totalmente surrealistas, la mitad que la quieren violar, gente que la secuestra por la calle y cosas de esas. Entonces, se pasa el 75% del cómic, como has podido comprobar, o sin traje, o con el traje completamente hecho trizas, o en bolas directamente, y está dentro además de un grupo en plan Liga de la Justicia, que son todos también una panda de personajes, que está todavía descojonándose de ella, y tiene... y hay varios protagonistas más que son su... al principio no, pero bueno, su novio, una amiga suya que es ninja y que es una borracha, y un demonio dios superpoderoso que está atrapado dentro de unas cadenas alienígenas de sadomaso, que es una cosa muy surrealista, y está dentro, las cadenas están ahí puestas en la mesita delante de la tele y está todo el rato hablando, diciendo tonterías. Entonces, desde ese punto de vista, se trata un poco como una especie de telecomedia casi, de lo que hacen estos personajes, situaciones humorísticas, y luego, pues eso, mezclándolo con momentos de luchar contra supervillanos, situaciones absurdas, y cualquier situación es buena para que el traje se le rompa un poco y acabe, pues, en pelota picada. Qué interesante. Sí, esto... son tomos. Sigue contando. Son tomos que, de... que estos cómics sí que interesan. Esto sí que es cómic de verdad. Madre mía. No esa tontería de Asterios Poli. Son tomos de 250 páginas a $15 en blanco y negro. El dibujo, aparte de hacer muy bien la parte de humor y eso, y ser un poco reminiscente del manga, la verdad es que en general está muy bien. Y incluso luego con los tomos va mejorando en algunas cosas, va ganando consistencia, y aparte las tramas, bueno, de hecho, empiezan a aparecer tramas cuanto más avanza la historia, porque al principio es un poco cosas sueltas, tonterías sueltas, y luego empieza a haber un poco de continuidad entre las tramas. Y la verdad es que pues va ganando, aunque luego sigue teniendo los mismos momentos estúpidos. Sí. Aunque tiene algunas cosas por ahí un poco más oscuras, pero bueno, casi todos son chistes sexuales, chistes sobre los superhéroes y cosas de este estilo. Entonces es una serie bastante entretenida y, hombre, también a quien le mole ver a tías que van con poca ropa, pues también se va a reír bastante. O no reírse, vamos. Pero bueno, Tim viene con la etiquetita de Parental Advisory, sí, en la portada, sí. Que me ha hecho gracia porque hace tiempo que no veía una de esas. Y son 6 tomos, me parece, hoy en día. Y la verdad es que es una colección pues muy divertida. Yo la recomiendo bastante. Probablemente no guste a todo el mundo. Hombre, bueno, es que no la he leído, pero según lo que he estado ojeando, digamos que no... si eres muy gafapaster o... No, probablemente, o sea, no. Para nada, o sea... Probablemente no te va a gustar si eres muy gafapaster. Si te tomas los cómics como una diversión y sin más, es un cómic muy divertido, con muchísimas cosas absurdas, muchos dramas graciosos y un montón de tonterías que están bastante bien, ya directamente desde la premisa, que es completamente absurda. Muchas cosas de pareja, tonterías de estas, y la verdad es que es un cómic muy divertido, que no se toma en serio los superhéroes ni los cómics, pero tampoco se toma en serio a sí mismo, por lo tanto, gana mucho y es bastante divertido. Al principio, como digo, las historias son muy cortitas, muy fragmentadas, luego también sigue siendo muy fragmentos muy cortos, pero bueno, va cogiendo un poco más de continuidad. Sí. Y nada, si os interesa, echadle un ojo por internet, porque aquí en España no tiene pinta de que vaya a salir nunca, y bueno, no me extrañaría tampoco. Hombre, yo creo que, a ver si están... Es que esto es lo típico, el típico título que por alguna extraña razón no llega, o tardan en llegar a España. Sí, o lo acaba publicando una editorial extraña, entre comillas lo de extraña, para entendernos. Esta es... El primer tomo es de 2007, o sea, de hace 4 años y todavía ni se la han planteado, que yo sepa. Así que, nada, le voy a dar... 3 disfraces destrozados y medio. Muy bien. Que ya directamente son casi medios. ¿Cuántas cada tetas? Uno. Pues, con 2 son suficientes. Y nada, que es un cómic que es parodia del género, que tiene mucha comedia, muchas tonterías y un poco de mujeres ligeras de ropa. Uh-huh. Así que nada, yo creo que es bastante imaginativo, bien dibujado y bastante divertido. Así que sí que le queréis echar un ojo, investigad por ahí. Y yo creo que con esto tenemos otra promo por ahí y pasamos a... Sí, vamos a ponerle una promo ahora, bueno, baja. Pues ponemos una promo y vemos a ver qué nos han contado esta semana los escuchantes. Es muy aburrida, se pasan toda la película caminando. No aporta nada esa película. Pero que es una trilogía, en la primera se nos presentan los personajes... Y te duermes. En un ritmo... No, no es verdad, Gerardo. A ver, chicos, hoy no se graba aquí, ¿eh? Pero esto está ya grabando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Un podcast de cine. Y bueno, ya volvemos, vamos a ver si terminamos un día de estos, pero bueno... En vuestro rincón, el rincón del escuchante. Y vamos a comentar lo que nos habéis dicho por Twitter, Facebook, por correo ordinario. Por correo ordinario, por postal. Por postal, por mail y por todas las vías que tenéis de contacto. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el correo, si quieres. Pues vamos por el correo. Pues vale, tenemos ahí un audio correo de una señorita de bajo perfil. La señorita Valentina, que nos envía un audio. Vamos a ponerlo. Hola, guapetones. Me hacía ilusión pasarme un ratito por la noveno cueva. Como sabéis, soy una noveno fan un tanto atípica, porque no soy comiquera. Y aunque sí que os escucho fielmente, no es ningún secreto que la mayor parte del tiempo no tengo ni idea de lo que estáis hablando. He leído alguna que otra cosa antes, picando de aquí y de allá, sin orden ni concierto, pero hace cosa de un mes le pedí a Dani que me recomendara algunas cosas para leer. Como sé que por mi background no comiquero mi opinión es de perfil bajo, vengo a hablaros precisamente desde el punto de vista de una chica que no es aficionada al tema, porque creo que quizá pueda resultar útil si alguna vez queréis atraer a vuestras novias o amigas al lado oscuro, que ya sabemos que las aficiones compartidas siempre se disfrutan el doble. Lo primero que leí fue Asterios Polyp y me encantó. Sin embargo, no lo recomendaría como opción a menos que la chica en cuestión tenga intereses en el mundo del diseño o la arquitectura. En ese caso, quizás sí que podría traerle. De otra forma, pienso que puede resultar un poco denso. Una opción menos arriesgada sería We Three del señor Morrison, ídolo conocido de Dani, porque es imposible no sentir empatía y ternura inmediata por sus protagonistas. Y aunque es un poco duro y triste, a las chicas generalmente nos gusta sentir este tipo de cosas. Visualmente es precioso y además es muy cortito, así que no puede doler. Pero mi recomendación 100% garantizada es Scott Pilgrim. Lo leí el fin de pasado del tirón y me encantó. es totalmente vendible porque en el fondo es una bonita historia de amor y porque Scott es adorable. Y es imposible no quererle, aunque es cierto que si su vida tuviese una cara, todos le habríamos pegado alguna colleja alguna vez. Scott Pilgrim es como cómic, es una pasada, es divertido, entretenido y tiene la ventaja de que seguramente podrá conectar de forma muy rápida con él porque algún personaje le recuerde a algún amigo o amiga, a vosotros o incluso a ellas mismas. Y si conseguís eso, seguro que ya la tenéis cazada para irlas tentando con próximas aventuras. Y no se los regaléis todo el tirón, dadle solo los dos primeros y que vengan luego a vosotros a pedir más, que eso siempre mola. Y eso es todo lo que quería contaros. Que tengáis una buena semana. Un besito en MP3 para cada uno de los noveno fans. Uno para Anaís, uno para Albertini. Y a Dani le envío dos. Bye. Vaya, vaya. Dos besos para Dani. ¿Qué es esto? ¿Algo que me quieras contar? Sí. Que estoy muy de acuerdo con una cosa que dice. Y es que siempre está es mejor que vengan a por más. Efectivamente, eso es muy bueno. Tú dale un poquito, que venga a ver. Ay, ay, tú sí que sabes. Pues nada, que muchas gracias por mandarnos el audio correo. Gracias por los dos besos. Y las recomendaciones. Otros dos para ti. Muy agradecidas, porque bueno. Y además, buenas recomendaciones. Asterios Poli, bueno, a mí me gustó mucho, uh-huh. Pero bueno, igual tiene razón, que es un poco. Sí, yo estaba pensando, a ver, está muy bien y tal. Yo, fíjate, esta mañana se lo he dejado a un amigo mío mientras, bueno, mientras hacíamos unas cosas. ¡Ay! Hay algo que me quieres contar tú, madre sí. mía. Y bueno, lo he estado leyendo y parece que le está encantando, pero también es verdad que es de Bellas Artes y... Ah, bueno, entonces... Y vamos, son cosas que me siento muy identificado con muchas cosas. Sí que o sea, tiene... Es un cómic que la verdad es que está muy bien, es difícil, primero que no te guste, bueno, te puede gustar más o menos, pero yo creo que en ciertas ocasiones, ya, creo que ya lo comentamos, a veces que se pasa en ciertos sentidos de... Sí, yo creo que hay gente que lo puede encontrar pretencioso sí, o un poco así. De pretencioso. Ah, a mí me gusta mucho, pero bueno, que puedo entender también ese tipo de postura. Luego... Él también comenta We3, o sea, We3, que es una de las pequeñas joyas de Grant Morrison, tres números nada más, que por cierto van a reeditar en formato especial en Estados Unidos en un cómic de unos $20+, que me parece una pasada, está bien, pero con precio, páginas nuevas y no sé esto qué. Esto Planeta te lo saca por 40. Pues son capaces, pero vamos... que es un cómic, a mí me encanta, o sea, me parece que es cojonudo, y lo que dice, además, estoy muy de acuerdo con eso de que pues te encariñas mucho con los personajes, que son un perro, un gato y un conejo, y no hablan mucho que digamos, o no hablan con mucha coherencia, pero sin embargo, bueno, pues te acabas empatizando mucho con ellos. Y el dibujo de Kitely, que es... coleguita de Morrison y le entiende bastante bien, la verdad es que es la leche, uh-huh. O sea, es una pasada. Y por último dice Scott Pilgrim, pues eso. Yo creo que lo ha definido bastante sí, bien. O sea, si os habéis visto la película y decís, vaya, el cómic no lo voy a leer, no. O sea, léete el cómic y verás por qué no nos llega a convencer la película. Uh-huh. Es una historia... Bueno, hay mucha gente que, no voy a decir nombres... Pero que ha visto la película, después ha leído los cómics y la película le está gustando más a raíz de que ha leído los cómics. Hombre, y eso también es posible porque yo lo veo... Ese tipo de cosas lo suelo ver como que el cómic, o sea, la obra original te rellena huecos o cosas que no se cuentan en la película y igual le ves un poco más. Puede ser, no sé. Así que nada, eso, que muchas gracias. Y oye, también nos escribe un poco también. Sigue leyendo cómics. Porque la muchacha nos habla, pero además nos escribe. Ah, bueno, sí que nos ha escrito. Tiene un par de cosas y dice: bueno, dice no sé qué, que cada vez que intento escribir algo, le salió una barbaridad sobre las habilidades orales de Dani. Bueno. Por el último podcast, vaya, vaya. Sí, okay. No es mal que no nos vi. Vaya, no vaya. Vi. No es mal que no estamos grabando con vídeo aquel día. Aquel día, tú lo has dicho. Dice que, bueno, se ha ofrecido un poco de trabajo de voluntaria para acompañarnos un rato. Ya te llamaremos, nena. Oye, Hoy, yo qué sé, hoy mismo, si no hubiera mismo, sabido que mismo, no estaba, claro, si no hubiera sido tan de última hora que no estuviera Anaís, sí que hubiéramos quedado contigo. Sí, porque para... igual la próxima vez que invitemos a alguien no hacemos como con Sebas, que le invitamos una hora antes. Oye, ¿te vienes? Es que tengo que... Bueno... Me pilla. Además, es que además nosotros no decimos, ¿te vienes media hora? No. Te vienes todo. Reservas un par de horas, por favor. Sí, así... Para dentro de una hora, dos horas. Además, yo le escribí diciendo, ¿cómo tienes la tarde? No, pena, tío. O sea, bueno, en fin, pues bueno, sí. Y al final me dice, ¿tenéis mesa en la noveno cueva o grabáis sobre una roca? Bueno. Tenemos una mesa, la verdad. Podemos decir que la roca es nuestra mesa. Yo pensé que ibas a decir otra cosa. Y lo vamos a dejar, no seas explícito como siempre. Y por último, dice una cosa que es totalmente cierta. Batman no es de Cape. Pues claro que no es de Cape, pero a ver, yo lo que digo es que de Cape tiene la voz de Batman. Ah, por cierto, que han dicho que es muy probable que acabe cascando la serie. Sí, ya lo sé. Que la NBC este año está Me parece una injusticia con toda la mierda que está emitiendo NBC, que precisamente pero, es de Cape. O precisamente sea, de no, Cape, la mayor mierda de todas, pero es graciosa. No puedes tener a Chase... Bueno, yo también. Bueno, Chase también se está arrastrando un poquito, sí, ¿eh? Sí, pero... O sea, me dice, Chase es una mierda absoluta y no hay noticias sobre su cancelación todavía. Yo, ya te digo yo las noticias. O sea, solamente tienes que ver cuándo sale. Cada cuánto sale, que cambian de días, que no sé qué. Todas esas series acaban cayendo en picado. Ah. Y la verdad es que la NBC lleva unos años, macho. Lleva unos años de ¡madre mierda, mía! O sea. ¡Qué espectáculo! Lo único que vale la pena ahora mismo, aparte de Chuck, es Harry Slow y The Cape. Es que no... O sea, ya con eso. Bueno, en fin. Por cierto, tu criterio es. Hola, Valentina. Soy de Cape. Pena que se haya acabado la batería, macho, porque. Vamos con los twitters, ¿sabes? Vamos con los twitters y bueno, nos dicen. ¿Con los twitters o con los tweets, perdón? Con los tweets de nuestros queridos oyentes. Que se ponen a hablar entre ellos. Nos ponen al final el noveno podcast por poner. Es algo raro. Bueno, pues. Víctor Montol nos comenta que se le han hecho cortas las dos horas de podcast y si le spoileamos a cuatro nos mataba. Impaciente el mini noveno, que bueno, ya salió la semana pasada. Espero que os haya gustado. Y bueno, ¡ay, qué grande! Dice que va a Comixology. Ah, sí, es verdad. La sí, web sí, a verificar el link. Es que es una historia completa la de Víctor, que está con Comixology, que sabes que es la aplicación de cómics un poco la que tiene la plataforma con todas las grandes editoriales de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues eso. Que lo primero que se encuentra es el spoiler de, sí, pero ¡bam! De lo de los cuatro fantásticos. Y bueno, que si odia internet, que si no sé qué, me cago en la esta, no sé cuál. Que es imposible seguir virgen y usar internet. Ya, esto ya degenera. Sí, y luego ya empieza, nombra a Goku Junior y no sabemos por qué. Dice Goku Junior, ¿por qué me nombras a mí otro? Porque te odio a ti también. ¡Venga! O sea, es no os peleéis. Tanto el día. Es como si se pelearan, no sé, mis hijos, no sé. O sea, me siento como... Pero es que es como si... Como si te andes el padre y la madre. ¿Quién es el padre y quién es la madre? Pero es como si quedan... Eso para otro día. La pregunta de esta semana. La pregunta de esta semana entre Dan y yo. ¿Quién es el padre y quién es la madre? ¡Hola, Dan! ¡Niño, recoge la habitación! ¿Quieres ser mi mamita? ¿Quién? Who's your daddy? Anaís sería, en todo caso, no sé, la tía. La tía, porque nunca está. Es la tía que viene con regalos caros. Bueno, que total, que se están ahí peleándose con sus cosas. Venga, hombre, fuera ya. Que dejad de pelear, que os queréis mucho. Luego tengo una cosa más por ahí. Pues nada, Anaís que hace sus funciones, por lo menos hace funciones de recomendar nuestro podcast. Por lo menos. Sune que también recomienda pues sí, nuestro podcast. Que dice que no hay mal que por bien no venga, que va a escuchar el noveno podcast en el curro. Yo espero esas cosas, espero que las escuchéis con cascos, porque esto no se puede escuchar en alto. Oye, pues sí. ¿No? Sí. Ambientas toda la sala con... Sí, con nuestro gran trabajo de sonido, que por cierto se puso a decir Ves que, claro, como no... O sea, claro, lo dijo a ti y a mí... Eso ya, como solo tiene más confianza, hablamos directamente entre nosotros. Entonces, nos pone que si estaba yo debajo de una alcantarilla, Dijo que la calidad de sonido a veces era un poco pésima. Yo digo, oye, no, que a mí se me oye siempre bien. Y dice, ya, pero Albertini parece que está debajo de una alcantarilla. Y obviamente lo dice por el día fatídico. O sea, yo de hecho sabía perfectamente qué programa estaba escuchando. Y os lo voy a decir así, suficiente bien se oye. Sí, o sea, no queréis saber, no queréis saber cómo quedó el audio original. O sea, bueno. No queréis saberlo. Después Pepe Bernabé nos saca una noticia que no hemos comentado. Ya se me ha olvidado, tío. Se me ha olvidado decirlo. Bueno, la noticia, un poco para no puedo creer que... Kobe Smulders, conoceréis algunos como Robin Sherbatsky en How I Met Your Mother o Robin Sparkles también, ¿vale? en Cómo conocí a vuestra madre, va a hacer de Maria Hill en la película de Los Vengadores. Bueno, yo la he visto con gafas y más o menos, no, la verdad es que no sé. Hombre, pegar no sé, no, a mí, está pero... así, o sea, no sé, yo a ver, físicamente puede encajar. Sí. Lo que pasa es que tenemos la imagen suya, por lo menos si ves Cómo conocí a vuestra madre, tienes la imagen de del cómico y María Gil, pues tampoco... No, es la alegría de la huerta, precisamente. No te vas a partir la caja escuchándola, ¿sabes? Entonces, puede que tengas las dudas y yo lo entiendo. Ah, eso hay que verlo, o sea, no tengo ni idea. Sí. Y no sé, no creo ninguna más. Ya Turisma no tenemos. No, nos recomiendas una otra vez más, que siempre... Siempre es bueno que nos recomiende. Siempre está bien. Y luego, pues algún comentario que tenemos por ahí. Que bueno, primero nos agradecen en el anterior podcast, nos agradece Donkey que no le hayamos estropeado el tema de Los Cuatro Fantásticos, que se lo está leyendo a ritmo español y que le quedan 8 meses y que no está mal. Así que yo al final me alegro de... Que estuve a punto 3 o 4 veces, por lo menos, de decirlo. Sí. Pero al final me agarré los machos y nada. Sí, yo veía a Dani allí morderse. ¡Arr! Y vine a Dani morderse. Who's your daddy? Y también dice, bueno, que no le parece largo 2 horas. No, que ya se escucha a Milenio 3 y La Rosa de los Vientos. Que bueno. Que es lo mismo. Que son programas de radio muy conocidos. Que lo que te quiero decir es lo siguiente. Nos están animando y eso tampoco es bueno. Sí. O sea, no nos hace falta que nos animéis para eso. No, pero os lo agradecemos porque está bien saber que no todo el mundo le parece muy largo, pero no os animéis. No, o sea, podéis decirnos, a mí me parece bien, pero no os digáis, no, mejor más. No, como si hacéis 20. No hagáis esas cosas porque se puede. Había un comentario más arriba también de Fernando el Catódico, que también es un poco pelotero. Bueno, lo dice él. Que nada, que cada vez mejor el podcast, no sé qué. Comenta sobre la peli de sobre Los Cuatro Fantásticos. La peli de la Pantera Negra. Dice que, aunque es un personaje que le gusta bastante y no lo sigue absolutamente todo, comenta la situación actual de Pantera Negra. Y bueno, que si la hacen la irá a ver, pero bueno, que aún no has visto la película de Furia de Hasselhoff. Claro, y eso, y hay que empezar por eso. Claro, hay que comenzar con el principio, entonces. ¿Qué vas a ver, no sé, Batman Becky? No, te empiezas con el Batman de los 40, la teleserie. Exactamente. por el amor de Dios. Son Los Cuatro Fantásticos, dice que no la sigue, pero que picotea la colección. Que bueno, no tenía ni idea de todo el tema de Los Cuatro Fantásticos tal. Más y contento bueno. Se ha quedado. Lo único bueno, que comentáramos Asedio y ya le... Que lo comentamos Asedio y ya le he contestado que, bueno, Asedio le hemos comentado previamente en nuestro primer programa. Ah, ¿el primero fue? O el primero o el segundo, uno de esos dos. Sí. Es que me acuerdo... De hecho lo tengo aquí, espérate. Asedio la comentamos en nuestro primer podcast cuando salió en los... Sí, la comenté yo además, me parece. No, la comenté yo. ¿La comentaste tú? Ah, sí, pues la comentaste tú. En esa época en la que hacíamos 20 reseñas por programa. Sí, estábamos... Pues en una de esas era esta. Estábamos muy locos, la verdad. Bueno, él dice también que, oye, que si son 2 horas de información, que obviamente estoy dándome cuenta que en el programa de hoy nos hemos estado descojonando más tiempo que diciendo cosas, sí. Pero bueno. Y luego, aparte, sobre el mini noveno tuyo de la semana pasada, pues que ha estado muy interesante. Comentar Donkey, que ha estado muy buen mini noveno, muchas gracias. Sobre el Comic Code, que nos puede parecer ridículo, sobre todo comparándolo con los cómics actuales, pero cree que si no llega a haber ningún tipo de regulación, el mundo del cómic no sería como lo conocemos ahora o estaría muerto. Bueno, puede ser. Es una visión, o sea, como otra cualquiera. Quiero decir, esto es como siempre jugar a adivinos. No, sí, pero en parte entiendo que se refiere a que si eso no hubiera existido, los cómics probablemente no se hubieran seguido publicando porque hubieran sido censurados o prohibidos o cosas de esas. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, pero quién sabe lo que dices tú. Sí, yo que tengo. Hombre, como se puede considerar un mal menor, entre comillas. Hombre, teniendo en cuenta lo que hemos visto bajo el sello, sí, es un mal menor. Sí. Pero bueno, es una tontería y está bien que esté quitado. Y antes de terminar y despedirnos el total, querías comentar una cosa. Ah, voy a comentar que hemos abierto un Formspring. Que en formspring.me/novenopodcast. Formspring es una aplicación web donde nos podéis consultar cosas. Se basa en eso, preguntas y respuestas. Vale. Tú dices, ¿qué te parece esto? Y nosotros contestamos. Lo hemos abierto pues porque, como muchas veces, a través de Twitter, a través del mail, a través de no sé qué, nos vais comentando o nos vais pidiendo consejos sobre qué nos parece un cómic en concreto, si os tenemos que convencer para pillaros nosotros tal. El tema es que, bueno, pues un canal para que todas las dudas que tal las dejéis ahí y bueno. Vale, solo una cosa, sugerencia. Yo no soy nadie para deciros cómo tenéis que hacer las cosas, pero yo tengo Formspring, igual tengo 185 preguntas sin contestar todavía y he contestado un montón, porque hay mucha gente que pone preguntas, sí, a todo el mundo, sí, muy generales, cualquier cosa que no sea de cómics o relacionada con cómics. Las obviaremos. A tomar por culo, porque es que si no, se te va. O sea, sí. ¿Cuál es tu noche que preferido? ¿Qué estás vistiendo? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué libro me recomiendas? Bueno, pero cosas muy generales que se ve que además valen para cualquiera, que es casi spam si te pones a pensarlo. Yo, hacer lo que queráis, que no digo nada, pero yo creo que vamos a intentar obviarlo y vamos a intentar ceñirnos a los, sí, cómics. Nos gustaría que lucharais para decirnos, oye, ¿dudamos si comprar este cómic o no? ¿Qué te parece tal? Es decir, que no hace falta... Y sobre las noticias que van saliendo cada semana, que os enteréis. Que en Formspring no hace falta tener... No hace falta tener cuenta. Tener cuenta, no es como en Twitter o como en Facebook. Pero también nos gustaría que nos dijeseis quiénes sois. También, claro, es decir, está bien, porque si no... A ver, Anónimo 1 dice que nada, el Anónimo 2 dice que igual, pues... A mí simplemente no hace ni que pongas el enlace ni tal, sino tu nombre, para que sepamos quién eres o cómo llamarte, cómo dirigirnos a ti. Pero eso, no hace falta registrarse ni nada, simplemente puedes entrar y hacer la pregunta que quieras y punto. Y ya está. Entonces no tienes que hacer nada más y yo creo que por eso está bien. También está mal, entre comillas, pues porque hay muchísimo spam y muchas chorradas. Bueno, es lo que... Pero bueno, el spam nos puede llevar por cualquier sitio, así que... Da lo mismo. O sea, ese es el tema. Vamos a intentarlo porque podríamos probablemente contestar a todas las preguntas que nos hicierais, no porque sepamos de muchas cosas, sino porque nos da igual no saber lo que vamos a contestar igual, pero vamos a intentar centrarnos en los cómics. Sí. A ver si así nos centramos un poco también nosotros, porque si nos empezáis a preguntar por otras cosas, y sabéis que no nos hace falta mucha excusa. No, o sea... Cualquier tontería... Aparece de repente una mosca en la novena cueva y oye, nos centramos 5 minutos de podcast. ¿Qué te parecen de las moscas? Que viven no sé cuántos días y cuántos huevos ponen, ¿verdad? Pues claro. Pues un día vamos a empezar a hablar de eso, o miras por la ventana y está nevando y nos podemos hablar de eso. Entonces, vamos a centrarnos todos, por nuestro bien. Sí, y por nuestra salud mental también. Por la vuestra, sobre todo. Sí. Así que nada, bueno, con eso... Y un bizcocho, nos vemos la semana que viene. Sí, bueno, que nos podéis encontrar donde siempre. Donde siempre, Novena Podcast, Facebook, iVoox, iTunes... todo esto, y si nos dejáis valoraciones y no sé qué en estos sitios, también chachi. Estupendo. También chachi. Novenopodcast.blogspot.com, que es la página del blog, y para todos los demás, nos podéis... Mastercard. Calla, que esto es publicidad y tenemos que cambiar la licencia del blog. Os animo a participar y, bueno, a comentar todo lo que queramos. Yo me despido, se despide aquí un servidor, Albertini.